Ya nos quedamos solos aquí. Ya estamos todos lejos de ti. Ya nos quedamos los tristes aquí. Ya estamos todos fuera de ti. Te marchas y nos dejas solitos con nuestras penas. Te marchas y nos dejas solitos con nuestras penas. Pobres chavales, pobres chavales. Hola, Lela Cabrera. Hola. Pobres chavales, pobres chavales. Estoy muy bien. ¿Y qué haces por aquí? Estoy en el salón de mi casa. Ya nos quedamos. Y bueno, te estoy acompañando en la grabación de un podcast que hemos intentado hacer desde hace varios años. Finalmente ese día ha llegado y parece increíble, no me lo creo. Hoy es 27 de enero del año 2014. Parece una fecha galáctica, ¿no? Interestelar, del futuro. Sí, pero vamos, totalmente irrelevante, sobre todo cuando hablamos de los podcasts, que ni siquiera sabes si decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No sé. Pero cuando escuchas un podcast que no sabes cuándo fue grabado, no echas de menos a un tipo de ancla temporal. ¿Esto sucedió en el pasado? ¿Sucederá en el futuro? Sí, sí, además es relevante. Pero bueno, cuando se suelen descargar los podcasts, suele poner la fecha, cosa que ayuda bastante. Claro. Bueno, tú te has vuelto últimamente un adicto a los podcasts. Pues sí, me paso la vida rebuscando en el iVoox y vamos, soy bastante, yo creo que fanático, ¿no? De algunos de ellos, sobre todo hay algunos de música. Aparentemente es que no hay nada, pero de películas, de cine y de videojuegos, algo de literatura y luego cosas raras por ahí, pues sí. Cualquier cosa menos los de misterio, que son los que escucha todo el mundo, y de autoayuda, que son los que escucha el 50% restante o los mismos que escuchan los de misterio. De esos no, pero bueno, por ejemplo, cosas como La órbita de Endor se ha convertido en una especial... No sé, iba a decir como una especie de religión, ¿no? Sin embargo, de música, aunque he escuchado algunos, pues realmente hay muy poco. Poquísimo. Yo creo que un poco también derivación de la crisis que hay en el mundo musical y de lo poco que le importa a la gente lo que es la música, ¿no? En general, la información sobre ella. Ahí están las ventas y también pues lo... La poca conexión, ¿no?, que hay entre la sociedad y la música, ¿no? La gente, las nuevas generaciones ya no viven con tanta pasión lo que es la música y parece que los movimientos sociales y lo que es el pulso narrativo de cada día está totalmente desprovisto de los himnos, ¿no?, que había antes. Y eso nosotros que hemos vivido en los años 80 y 90, cuando la juventud clamaba y protestaba, siempre había grupos y había música alrededor, y ahora ya no es así. Bueno, es que ya ni casi ni hay protestas, pero bueno, eso ya es otro tema. A pesar de lo que dices, este podcast yo creo que sí que tendrá algo de misterio, probablemente, mucho de autoayuda, como el espíritu fancinero demostrará. Y incluso también algo de religión. Por eso lo hemos llamado Pobres Chavales. Porque bueno, así nos sentimos un poco, ¿no? El pobre chavalismo. El pobre chavalismo. Sí, pobre chavalismo porque porque llevas con orgullo, ¿no?, cierta sensación de decadencia, que cierta sensación de que la sociedad no te acompaña, que no comprendes qué es lo que está pasando aquí, porque cada día estás más solo en las cosas en las que piensas y en las que crees, y esa sensación de que tu vida está llena de pasión y amor por lo que te gusta, y ver que nadie te sigue a tu alrededor y que no hay gente que aparentemente pues siga el mismo camino que tú, pues te convierte en un paria social, vamos. Es el pobre chavalismo que llevamos como estandarte de cierto orgullo. Yo por lo menos estoy orgulloso de ser un pobre chaval, porque es que no concibo mi vida de otra manera. Claro. Y esta pobre chavala que te acompaña, pues piensa de igual manera. Lo que me sorprende es que hayamos tenido el empuje suficiente para saltar la barrera hacia el exhibicionismo y decidir mantener públicamente las mismas conversaciones que tenemos en privado, al menos sobre el tema que va a ocupar este podcast y los siguientes. Sí, puede ser un poco presuntuoso, ¿no? Decir, bueno, es que la gente tiene que escuchar nuestras conversaciones privadas. Son tan interesantes. No se trata de eso. Y la motivación tampoco sabemos cuál es, ni tampoco he pensado mucho en ella. Pero simplemente, pues vamos a hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Nuestra intención, pues, es hablar sobre música, o al menos la mía es la de dar información y pasar un buen rato escuchando la música que a nosotros nos gusta, ¿no? Nosotros, pues bueno, pues Elena y yo, pues tenemos cierto background, como algunos grupos de por ahí. Y cierto glamour también. Y cierto glamour. Y bueno, pues nos gusta mucho. Hemos crecido con los 80 y los 90. Hemos trabajado en fanzines, radios, etcétera. Yo nunca había hecho un podcast. Así que bueno, pues vamos a tirarnos a la piscina. Y sí que he hecho radio. Y bueno, pues antes tenía un programa de gótico en los años 90. ¿Cómo se llamaba tu programa de radio? Uy, ya lo he olvidado. Tiene un nombre dínoslo. Tenía un nombre un poco patético. El hombre de la armónica. Se llamaba así por The Armonica Man, que era una canción de los Fields of the Nephilim. Que metía, bueno, que en realidad es de Morricone, que es de una película, hasta que llegó su hora, ¿no?, en la que Charles Bronson esperaba un tren lleno de forajidos del oeste, una película de Spaghetti Western. Y bueno, pues éramos un grupo, ¿no? Tenía yo un compañero, David, con el que hacía el programa, y traíamos a gente, colaboradores, y al final me quedé yo solo. Entonces, cuando iba a la radio, me llamaban el hombre de la armónica. Pensando que iba a sacar, sí, que iba a sacar una armónica y me iba a poner ahí a tocar blues de Nueva Orleans, pero no. Yo ponía pues mis canciones de The Cure, The Pets, Ministry, Nirvana, pues lo que se llevaba en aquella época, ¿no? Eran los comienzos de los 90, 93, 94. ¿En una radio libre? Una radio libre, sí. ¿Y en qué radio? Y en Radio Utopía. Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes. Fue una buena época y esto es lo que más se parece, ¿no? Hacer. Era en realidad un podcast. No existía internet, ha cambiado mucho la existencia, pero bueno, tenía a mis seguidores y la verdad es que yo me lo pasaba muy bien haciéndolo. Tenemos algunas cintas por aquí de tu programa, a ver si las digitalizamos para que la audiencia pueda hacer background de tu trayectoria radiofónica. Era muy joven, no creo que merezca mucho la pena. Bueno, lo curioso es que tu voz no ha cambiado tanto. Yo que te estoy escuchando a través de los auriculares, pues de golpe es como recuperar algo que estaba ahí, ¿no?, y que no se ha muerto, ¿no?, que es como la proyección de lo que uno es, pero a través de lo que uno dice. Sí, bueno, quizás el tono, la voz sea la misma, pero lo que digo es diferente. Antes, como era más joven, probablemente era más sabio. Pues seguimos poniendo, titulando nuestras cosas con tributos musicales. igual que El hombre de la armónica, mi programa de radio, el último que tuve, el penúltimo que he tenido en Radio Carcoma, o el último musical, se llamaba El último baile, que también pues era una traducción de un título de una canción. Y Pobres chavales, pues no hace falta traducirlo porque es directamente el título de una canción de Comando Sushi, que es uno de nuestros grupos favoritos. Y la sintonía del programa. Chavales, así que bueno, pues vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a hablar de música y de un grupo que, oh casualidad, pues es Depeche Mode. ¿Por qué Depeche? Pues bueno, pues porque vamos a empezar ya por el principio, por el final y por el todo, vamos. Es el grupo de nuestras vidas, de rabiosa actualidad siempre en este salón, y más ahora, ¿no?, que han pasado hace poco por aquí, por Madrid, y queríamos pues desahogarnos directamente ya, empezar por la apoteosis, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dedicarle una serie de programas a Depeche Mode y vamos a intentar pues ir desgranando poco a poco lo que ha sido la vida y obra de los de Basildon y hablar un poco disco por disco de lo que ha sido su trayectoria. Vamos a dedicar un programa a cada disco y luego pues habrá programas especiales, como por ejemplo este primero, que vamos a hablar del paso de la gira del Tamasin Tour por Madrid, que desgraciadamente pues este año, Elena, solo hemos visto los dos de Madrid. Sí, es una lástima, porque podríamos haber visto uno más en Barcelona y podríamos haber estado en la gira de festivales y haber ido en verano a Bilbao, ¿no? En primavera, verano, y nada, y no, solamente hemos visto el 17 y el 18 de enero de este año los dos conciertos de Madrid. Antes decía que era 27 de enero y me gustaría comentar que hoy, dentro de 9 horas, estará Depeche Mode tocando en Birmingham. Así que si quieres lo dejamos todo y cogemos un avión y vamos ahí a la costa británica y nos hacemos otro concierto, ¿no? Y si no te apetece, da igual, porque dentro de 2 días tocan 2 veces en París, que también nos pilla cerca, y si quieres podemos acercarnos. Eso me hace más. Aunque lo que realmente me hace es ir a Rusia, ¿no?, y ver los de San Petersburgo y Leningrado, ¿no? Sí, que sería pues el final de esta gira, de esta pierna europea. Sería pues el 4 de marzo en Leningrado, eso que ahora llaman San Petersburgo, y el 7 de marzo en Moscú. Y con eso termina, tristemente, la gira de Depeche. Bueno, antes de meternos en harina, yo también pues quería decir un poco que lo que vamos a hacer, ¿no?, con Depeche, porque he hablado de algunos programas, pero no... Aquí. También tenemos más, ¿no? Vamos a estar 3 años hablando de Depeche Mode. Sí. Así que, bueno, si nos gusta ya os podéis... Teniendo en cuenta que son 13 o 14 álbumes, ¿no?, los que tienen. Luego también vamos a hacer unos especiales sobre los discos en solitario de cada uno de sus integrantes. Uh-huh. Vamos a hablar de Recoil, de los discos de Alan Wilder en solitario. También vamos a hablar de los discos de Dave Gahan. Uh-huh. También los discos de Martin Gore en solitario, e incluso podemos hablar de las actividades de Andrew Fletcher, que tiene alguna también por ahí, ¿no?, con algún sello discográfico. Y luego también pues tuvimos la idea de hacer también de traer aquí unos invitados y hablar del paso de las giras españolas de Depeche por España, ¿no?, ya que no las hemos visto todas nosotros. Claro. Pero tenemos amigos que pueden venir aquí, sí, que han estado y lo pueden contar, lo que recuerden. Sí, desde el principio, vamos. A ver si conseguimos a alguien que haya estado en el Rockola cuando toco. Eso va a ser difícil. Nah, yo pero creo que bueno, sí. alguno se pasará por aquí. Y quien escuche esto, lo bueno es que si es alguien que nosotros no conocemos, pero ha estado en algún concierto del cual no conocemos a nadie que haya ido, bueno, pues siempre podéis contactar con nosotros y contarnos. Eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien, porque bueno, yo a la primera gira a la que fui fue la de Violator, ahí en el Palacio de Deportes, el antiguo, antes de que se quemara. Y a partir de ahí sí que he visto bastantes, los he seguido todos e incluso pues algunas veces me he ido a Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues al final echando cuentas el otro día salieron como que habíamos visto cada uno 14 o 15 veces, ¿no? Alguna menos a lo mejor. A mí me salían 13, pero no me dejas contar la vez que los he visto en una grabación de un show de televisión, de los premios de MTV en Frankfurt, que yo creo que cuenta también porque están tocando en directo. Y serían 14. Bueno, No sé por qué no me dejas apuntarme una más. 13 y medio. Vale. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la gira, ¿no? Del concierto del otro día. Así a grosso modo, ¿qué te pareció el concierto? Me pareció brutal, me pareció mucho mejor de lo que me habían parecido conciertos anteriores. Hay que tener en cuenta también que para mí Depeche siempre son muy buenos, entonces en la escala en la que me muevo no sería de 0 a 10, sino entre 8 y 10, pues o peor dentro de la brillantez y de la genialidad. O sea, ya veis qué postura crítica puedo tener yo ante Depeche, muy poca. O bueno, mejor o peor, ¿no? Siempre dentro de algo que me entusiasma. Así que yo lo vi muy, muy, muy bien, muy, muy fuerte. Bueno, con novedades que tampoco esperaba. Intenté no saber mucho de la gira, de lo que estaba pasando. Esto es algo que cada año, cada gira a la que voy, pues intento ir lo más vacía posible, ¿no? Para poder sorprenderme, no saber qué van a tocar, no ver demasiados vídeos en YouTube. Y sí que me gustó, sí que me gustó mucho, sí que lo disfruté un montón. Bueno, yo tengo que decir que no soy especialmente religioso. Quizás sea ateo, gracias a Dios, como Buñuel, pero no tengo religión, no leo el horóscopo, el zodiaco no me interesa nada y tampoco estoy metido en una secta ni nada. Pero lo más cercano que tengo a una religión es Depeche Mode. O sea que te consideras Depeche modista. Sí, ¿no? Además ellos te lo dicen, ¿no? Eres creyente. No solamente por la pasión con la que he vivido siempre el seguir al grupo, sino también por las letras de Martin, ¿no? Que en cierta manera son muy espirituales y muy religiosas y de alguna manera u otra pues hablan de los cambios de la vida y de circunstancias un poco existencialistas y de cosas con las que siempre he conectado, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, yo también, pues es que estoy totalmente convencido de Depeche y me gustan y tal, ¿no? Pero también creo que hay que criticarles cuando lo hacen mal, ¿no? Con este tour, pues bueno, han mejorado bastante, pero también tengo que decir que Depeche Mode no es el grupo que era ya en los años 80 ni en los 90, ¿no? Es un grupo totalmente diferente. Entonces, yo asisto a los conciertos de Depeche sabiendo que no que me van a gustar menos de los que a lo mejor he visto en el pasado, que son un grupo mainstream totalmente. Antes no lo eran, pero ahora las giras tal y como las hacen, pues son totalmente capitalistas, no lo peor. Y bueno, pues partiendo de esa premisa, me acerqué un poco a los conciertos con cierto recelo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la gira de Sounds of the Universe fue la peor, ¿no? Unos conciertos un poco tristes, con unos Depeche en baja forma, en la peor forma en las que yo los he visto y disfrutado de ellos. Entonces no esperaba mucho. Y aunque todavía tienen ciertos dejes y hay cosas que no me gustan, la mejora ha sido sustancial, me ha sorprendido y la valoración es bastante positiva, ¿no? Bastante positiva de los dos conciertos, además, que tuvimos la posibilidad de los que fuimos el sábado también de disfrutar sustanciales cambios en el setlist. Pero bueno, esto ya entra un poco en lo que son las características. Pero a rasgo general puedo decir que sí me parecieron unos conciertos muy buenos y que han recuperado un poco la forma, ¿no? Que que parece que dejaron en The Sounds of the Universe, que Depeche Mode, por ejemplo, en la gira Sounds of the Universe estuvo reglada, no sé por quién, pero vamos, dijeron que era una de las 10, en el puesto número 10 de principales tours de aquel año, ¿no?, en cuanto a ganancias, lo cual da buena prueba de lo importante y grande que son las giras de Depeche. Porque además Depeche pertenece a la serie de grupos estos de los 80, ¿no?, cuando la música era importante, como U2 y como otros muchos de Cure, ¿no?, que llenan estadios y tal, ¿no? Ahora es un poco más difícil, ¿no? Pero ellos son grandes dinosaurios, ¿no?, de pasadas épocas. Y bueno, tú hablas con gente joven de hoy en día y te dicen que ese no es su rollo, que son muy antiguos y tal. Y bueno, pues sí que tienen ya ese rasgo, ¿no? Lo que a lo mejor para nosotros es los Rolling Stones, ¿no?, que es un grupo de viejunos que, bueno, a lo mejor hemos ido a verlos alguna vez, pero que no te parecen interesantes porque son de otra generación. Pues Depeche Mode, pues ya quizás estén en ese ámbito, ¿no? Y luego también me sorprende mucho, pues, lo que ha variado el público, ¿no?, asistente, ¿no?, que antes a lo mejor estaba todo lleno de gente de negro, ¿no?, y ahora te estás pegando codazos con un tío que dice que estuvo en la gira de Bon Jovi, y que se iba a ver a Muse, que es una especie de rock stadium, ¿no?, seguidores de las grandes giras, ¿no?, de los grandes grupos de la música actualmente, y que son la gente que va, ¿no? No sé a ti qué te parece. Sí, eso yo lo he palpado mucho también en las colas, ¿no? Que, bueno, este año tampoco hemos hecho cola durante mucho tiempo para entrar, pero según van avanzando las giras, la gente que está haciendo cola para conseguir puestos adelantados abajo, ¿no?, en la arena, en el... ¿Cómo se llama? El foso. En el foso. No, en el foso no. En la pista. Ah. El foso sería donde están los fotógrafos, ¿no? Sí, o bueno, sea, en pista. Para conseguir... Para conseguir primera, segunda, tercera fila, ¿no? En fin, pues hay una tradición, bueno, como en todos estos conciertos multitudinarios, de pasar mucho tiempo en la cola para poder correr y estar en las primeras filas. ¿De qué te ríes? Eso tan racional y tal. Claro, no, no sé. Bueno, tú ves ahí a las chiquillas acampando 3 días antes para un concierto de Justin Bieber en el mismo Palacio de los Deportes. Y bueno, claro, esto ya no lo ves en Depeche, aunque había gente desde las 5 de la mañana, que son, sobre todo, yo vi a unas chicas que no eran españolas y que venían siguiendo la gira, y que esas estaban desde las 5 y que tenían sus puestos en primera fila, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, aunque no hayamos estado desde las 5 de la mañana, pero en todas las giras hemos ido ahí a esperar para poder entrar pronto, y en cada gira yo he visto una menor, digamos, especialización, un menor capital de Depeche Modiano en la gente que está ahí esperando, ¿no? Desde luego, se hacen colas desde más tarde cada vez, como que interesa menos estar delante, y bueno, pues en yo recuerdo la cola de la gira de el Exciter Tour, donde aún había gente, o sea, manteniendo unas conversaciones de alto nivel especializado sobre los discos de Depeche Mode, gente con pintas maravillosas, gente aprendiéndose letras. Fíjate, a estas alturas, me acuerdo todavía de eso, ¿no? De gente con letras impresas del último disco, intentándoselas aprender, memorizar, como si eso fuera la puerta de un examen, antes de que empezara el concierto, ¿no? Y bueno, y eso pues se va relajando. Esto que son pues las estampas pintorescas de los fans antes de un concierto, pues cada vez hay menos, ¿no? Y hay más, pues, la gente que sale de trabajar y se va al concierto, así todo un poco, pues, de dejadez. Bueno, se ha dado un doble proceso, ¿no? Hay mucha gente que directamente piensa que Depeche Mode ahora ya no es el grupo que era antes y le interesa menos y deja de venir a los conciertos. O se va a las gradas. Efectivamente. Y luego hay mucha gente que los ha visto ya tantas veces que no es lo mismo cuando tienes 20 años, 25, y habiéndolos visto 0 o 1 o 2, que habiéndolos visto 15 o... Yo, de hecho, en los conciertos, pues había muchos extranjeros. Principalmente yo pienso que debido a que tocaban dos veces, ¿no? Y era muy buena fecha, un fin de semana, viernes y sábado, pues perfecto para pasarte un fin de semana en esta ciudad y ver Claro. los dos conciertos seguidos, ¿no? Eso se veía mucho en el foro también. Sí. Entonces la gente ha venido mucho, italianos, checoslovacos, americanos, la verdad es que era, bueno, gente de toda España también, menos madrileños, yo creo que había de Sí. todo. Y realmente no veías, yo por ejemplo tenía una checoslovaca, unas pintas súper de pecheras, pero se veía que ya tenía 40 y pico años y cuando cogía el móvil pues tenía la foto de su hijo en el móvil. Y la chica cantaba y tal, pero no se volvía loca, ni mucho menos, ¿sabes? O sea, es ya un poquito más burgués todo, ¿no? También ellos, ¿no? O sea, tienen ya 50 años de Pets, es otro tipo de grupo, ¿no? Y también, pues son sus directos menos pasionales, lo cual tiene es más profesional, ¿no? El más frío, yo creo. Porque, bueno, Depeche, desde yo creo que ya un par de giras, ha ido perfeccionando lo que ellos creen que es perfeccionar su directo y lo varían muy poco. Hacen las mismas cosas y varían bastante poco. Por ejemplo, pues yo qué sé, lo que es el acto escénico, la forma de bailar de Dave, que siempre ha sido quien ha soportado el peso del directo del grupo, ¿no? En el que se han fijado todas las miradas. El setlist, ¿no? Que casi siempre es el mismo. Y en fin, está bastante programado todo. Lo cual da una idea de lo profesional, ¿no? Que es todo. Y entonces, bueno, pues tú disfrutas del concierto, pero claro, falta un poquito a lo mejor de magia. O eso piensas, ¿no? Cuando vas a ir a ver el concierto. Lo que pasa es que luego escuchas. Sale Martin y canta But Not Tonight, solo con el piano y ni profesionalización ni hostias. O sea, te emocionas y empiezas a llorar como una magdalena. O Dave saliendo como una bailarina rusa al escenario y dices, jo, es que me da igual, es que mola mucho. Está muy bien, ¿no? Y luego pues van puliendo, incorporando cosas y bueno, pues la verdad es que les sale uno de los mejores directos a los que puedes asistir a este nivel, ¿no? De grandes conciertos. Está genial. Sí, es evidente que van a tocar Never Let Me Down Again y todo el mundo pues se va a coger las manos y van a hacer el rollo de moverlas y tal y bueno, es lo de siempre, pero es que me da igual, siempre que lo hago me parece increíble, ¿no? Claro. Y eso lo decía Martin Gore recientemente en una entrevista, ¿no? Que es que le da igual las veces que lo vea, siempre le parece impresionante, y es verdad. Claro, es que miles de personas, 15.500 personas caben en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y 15.500 personas levantaban sus manos, bueno, los que no lo estaban grabando, es que tenían las manos levantadas, ¿no? En el tradicional movimiento y acto simbólico de las espigas, moviéndose con los focos sobre los brazos de la gente en Never Let Me Down, ¿no? Claro, es que una de las cosas bonitas de un grupo como Depeche Mode es que ya hay como unos contratos con el público, ¿no? De un lenguaje gestual, unos rituales, unos ritos también, que se repiten concierto tras concierto. Y que un concierto de Depeche también es eso. No querríamos que no sucediera, porque, bueno, no sé, ¿no? Forma parte, conocer los códigos forma parte también de la comunión del grupo con su público. Y bueno, y ahí supongo que los iremos comentando, ¿no? Cuando vayamos desmenuzando el set canción a canción, cuáles son esos símbolos. Lo curioso es que no se sabe mucho de cómo se llega a ellos, ¿no? Supongo que con los años se han ido convirtiendo en eso, en actos indispensables en la interpretación en directo de esas canciones. Pero tú y yo lo hablábamos el otro día, ¿no? ¿Cómo ha sucedido lo de las manos en Never Let Me Down Again? ¿Cómo? Sí, ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo hizo por primera vez? Sí. Debió surgir un día y les gustó. Ellos lo han potenciado y los fans, ¿no? Que van muchos siguiendo la gira, pues los van apoyando y surge así, ¿no? Por combustión espontánea. Y a la gente en los conciertos pues le gusta imitar. Y todos hacen lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que es una cosa original, propia, que va con el vídeo, ¿no? Con lo de las espigas y esto es muy interesante, ¿no? Aparte que son cosas, ¿no? Como que son divertidas, ¿no? No, siempre es mejor que sacar el mechero, ¿no? Claro. Un poco quizás con lo de Martin, ¿no? Al final que empiezan a cantar Martin, Martin, cuando todo este tipo de cosas, pues bueno, pues están acuñadas. Luego está lo de las vueltas del molino de A Question of Time, que el pobre Dave Gahan siempre tiene que dar la vuelta y tal, ahí marearse un poquito. Con el pie de micro. Luego cuando se ponen, yo te lo comenté, ¿no? Ya verás cómo se van a poner Dave y Martin de espaldas otra vez y van a hacer el rollo. Lo hicieron con alguna variación este año, lo cual es remarcable, porque luego... Sí. Martin Gore se puso encima de Dave y puso la guitarra como si fuera una metralleta encima del hombro de Dave con actitud desafiante, en una posición así como, digámoslo, de heavy metal total. Sí, pero ahí tiene mucho autoparodia en ese acto, ¿no? Ese acto tan coreografiado, tan preparado. Yo imagino que se sentaron y dijeron, bueno... Esta vez nuestro acto de compadreo, de demostrar lo buenos amigos que somos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces supongo que se inventaron, vamos a hacer esto. Y entonces lo hacen. Sucedió en la misma canción, pero en puntos diferentes del escenario, en un concierto y en otro, en el viernes y sábado. En uno los encajó más atrás y en otro más adelante, ¿no? Sí, lo cual da buena prueba de lo espontáneo que es todo. Claro, hombre, no está todo tan reglado ni tan matemático si sucede a diferentes metros en un concierto y en otro, ¿no? Pero yo creo que había mucho de reírse de sí mismos, ¿no? De autoparodia, de vamos a hacer algo tan exagerado que sea divertido. Este es un punto que me hubiera gustado, ya que lo citas, bueno, me hubiera gustado hablarlo antes, digo, después. Pero ya que lo citas, podríamos hablar un poco de ello, ¿no? Que ha incorporado el grupo, yo creo que ciertos aspectos de autoparodia, que siempre los ha tenido. Sobre todo con Anton Corbijn, ¿no? Que es un tío con un gran sentido del humor y en las proyecciones de detrás, en anteriores giras, siempre lo han hecho con mucho sentido del humor y los vídeos también tienen mucho sentido del humor. Depeche Mode en sus letras y en su música rara vez tiene humor. Pero en directo sí, ¿no? Y Dave Gahan, esta vez, ha tenido rasgos autoparódicos muy saludables y con los que me he reído, pero muchísimo. Por ejemplo, en el primer concierto del viernes hay una especie de entradilla a Personal Jesus que es así como muy sleazy, muy, muy guarrilla, así muy blusera y tal, ¿no? En la que él parecía una especie de bailador de flamenco a lo Manolete, como si fuera un torero, ¿no? Del tecnopop. Y se movía muy, pues como es él, ¿no? Así muy sexy y tal, como si tuviera unas banderillas. Y cuando llega el momento álgido, que lo están preparando ahí durante 5 minutos de sleaze y las guitarras y tal, mira al público y puso una cara de payaso antes de que empezara la canción. Así como muy saludable, ¿no? Esperpento. Esperpéntico, sí. A mí me gusta, ¿no? Siempre en los artistas que sepan reírse de sí mismos. Y cuando vas de sobrado y cuando es tan, tan medio sublime todo, ¿no? Estás haciendo una cosa con tan altas ínfulas y luego vas y te ríes de ti mismo, pues es muy saludable, ¿no? Porque lo genial y lo sublime se toca con lo payasesco y lo bufonesco, siempre ha sido así. Y ellos han ido un poco por este lado, sobre todo Dave, ¿no? En la forma de bailar y en la forma de relacionarse con el público. Y lo veo muy saludable. Aparte de que en esta gira es que los ves y realmente se lo están pasando bien. Yo he visto a Dave pasándoselo muy bien, ¿no? Incluso a veces riéndose. Yo le he visto cantando Just Can't Get Enough y diciendo, bueno, vamos a cantar, se divertía, ¿no? Pero hacía bromas con Martin y con Fletcher y con Gordeno y realmente era algo que lo echamos de menos en la anterior gira. Comprendemos también que tocar, cantar y moverse un mes después de ser operado del problema del cáncer que tuvo, pues tuvo que ser muy muy muy fuerte, ¿no? En la anterior gira tuvieron un montón de problemas. Empezó ya mal, se murió el padre de Fletcher el primer día de la gira. Luego no pudieron, tuvieron que cancelar conciertos. Aparte de lo del cáncer de Dave, luego se torció el tobillo precisamente aquí en Bilbao. En fin, fue un horror. Y nosotros los conciertos que le vimos a ellos, se notó que estaba como desangelado, ¿no? Era todo un poco triste. Esta vez Faltaba no. energía. Esta vez había energía. Y teniendo en cuenta que tiene 52 años Dave Gahan, mover cómo se movía, cantar como canta, mucho mejor. O sea, ha ganado Mejor, un sí. montón. Yo tenía muchas ganas de ver Should Be Higher, a ver cómo la cantaba. Porque, bueno, pues es una canción con falsetes, una canción difícil de seguir, de cantar. Lo hizo fenomenal. Sí. Lo hizo muy bien. Yo no esperaba que hiciera él el falsete. Lo hizo Lo hizo siempre y lo hizo muy y lo bien. hizo muy bien. Desde luego, mucho mejor que el público. Sí, luego comentamos eso. En cambio, yo he visto a Martin Gore un poquito peor en esta gira que en la anterior. De Gahan 1, Gore 0. Bueno, no, tampoco es un gol, ¿eh? No. Pero es evidente que Gahan ha crecido y en cambio Martin, pues lo encontré mejor en la gira anterior que en esta. Me asusté un poco el sábado, no sé si tú te fijaste. Y en el momento de la salida al escenario, Martin salió muy serio. Muy serio. Y dije, hostia, aquí viene cabreado o viene desganado. El viernes, en cambio, bueno, tampoco les vi bien en la salida porque estábamos más lejos. Pero no me pareció que saliera con esa cara así de mala leche como salió el sábado. Pero bueno, luego bien, no pareció tampoco que estuviera a disgusto ni nada así. Pero yo en ese momento de la salida, porque claro, es que Dave estaba saliendo al escenario, como tú has dicho, así, tan hecha una folclórica y tan contenta de estar ahí, que lo de Martin, pues me chocó, me chocó. Por no hablar de que Martin siempre ha cuidado mucho también su diseño de vestuario para la gira y verle salir con camiseta. O sea, anteponer el mensaje por todo este de la campaña por el agua en el que está solidariamente está embaucado de Pech, pues ver anteponer el mensaje a la elegancia me ha chocado, ¿no? Aunque bueno, tenía su detalle porque llevaba pues esta especie de faldita metálica por detrás, que muy bien, que a Martin Gore siempre le han gustado mucho las faldas y le queda muy bien, en mi opinión. Y bueno, iba con sus pantalones a cuadros, no sé si eran escoceses, creo, ¿no? Cuadros rojos o, bueno, Eran negros, ¿no? Era negro también, pero como escocés. pero Pero escocés, no de sí, color rojo. ¿no? Verde quizás, bueno, era un rollo escocés, pero bueno, no se veía bien. Luego la faldita por detrás y luego esta cosa horrible de llevar una camiseta y encima un chaleco plateado. En Sí, fin. no. O sea, que no era la gira de Martin, desde luego. No, porque es que estamos hablando que incluso hasta Andrew Fletcher ha adelgazado. Sí, bueno, Un Andrew adelgazado, o sea, Fletcher. liposuccionado, ¿eh? Yo, esa barriga, yo creo que no la bajas solo con unos abdominales. No lo sé, pero vamos, estaba en buena forma. Bueno, buena forma. En fin, Al digamos respecto de la anterior gira, ¿no? que ha Sí, dejado de seguía estar siendo horrendo. gordito, pero lo que me refiero más que a su físico es que se le veía bailando, se le veía interpretando las canciones de una manera totalmente personal. Y para mí era un foco más de atención, ¿no? Porque cuando ya estaba harto de que Dave Gahan se tocara los huevos delante del público, literalmente, o moviera el culito, etcétera, Pues digo, vamos a ver qué está haciendo Andrew Fletcher, ¿no? Y Andrew Fletcher siempre está haciendo algo interesante, siempre. Por ejemplo, yo qué sé, en Policy of Truth, cuando dice Never Again, y se ponía con las manos así como diciéndole a su novia, no, no, no, no, déjame en paz, Tenía un, interpretando, ¿no? en algún momento tenía una dimensión así como intérprete de Mandela, ¿no? De lenguaje de sordomudos falso, ¿no? Como voy a exagerar, es como por si acaso no entendéis bien lo que dice la letra, yo os la represento, ¿no? Aquí Never Again, que no, ¿eh? Que ya no, hasta aquí podíamos llegar. Y sí, hombre, nosotros siempre nos ponemos a la izquierda, ¿no? Es evidente que la acción está en la izquierda para estar delante de Martin y cerca de Dave, que se sitúa en el centro, y Fletcher siempre se sitúa a la derecha. Y además, para colmo, en este año la pasarela, en lugar de estar en el centro, estaba también a la derecha. Así que el lado bueno sigue siendo el izquierdo. Pero es verdad que hemos pasado de no querer ver a Fletcher porque era ridículo verle y ver. Incluso haciendo estos mismos movimientos que hace ahora y estos mismos gestos, antes eran vergonzosos. En cambio, no sé qué ha pasado en esta gira, que creo que también él ha aceptado su propia dimensión paródica, ¿no? Ya no es el pelele de Depeche Mode, sino que él sabe que es el pelele de Depeche Mode y le saca partido. Y yo creo que verle ahora a mí ya no me daba vergüenza, sino que me divertía, ¿no? Porque creo que él también se ha dado cuenta de que no puede ser un dandy, ¿sabes? Él es pues un animador. Y yo creo que no toca el teclado realmente. Él tiene ahí un par de tecladitos, pero no los toca, salvo en Just Can't Get Enough, que creo que es la única que se sabe porque es de su época. Y luego ya, una vez entra Alan Wilder en Depeche, el papel de Fletcher es simplemente el de cohesionador y el de llevar las finanzas, el hombre de confianza del grupo. Y entonces, claro, ¿para qué quieres al hombre de confianza en encima del escenario? Bueno, pues él ha sabido encontrar un papel ahí, ¿no? Manteniéndose en el segundo plano y, en cambio, no sé, haciendo una especie de correlato de los argumentos de las canciones de Depeche. Sí, vamos, es que de los cinco integrantes que son hoy en día lo de Depeche Mode en directo, él es el que menos presencia tiene, vamos, el que menos toca y el que menos participa. Pero bueno, es uno de los miembros originales, es una persona que a mí me cae muy bien. Pero vamos, no tiene la relevancia, ¿no? De los otros dos. Lo que pasa es que, bueno, pues ya te digo que siempre que quieras darle una nota de color y tal, pues te posabas los ojos en él y siempre tenía algo que ofrecerte divertido, ¿no? Sí. Y estaba muy bien. Las Martín, manos, y cuando sí. se quitaba las gafas, ¿qué me dices? Es De verdad. repente se quitaba las gafas y la gente le aplaudía. Sí. Y lo veía por ahí, se ha quitado las gafas. Y bueno, No me acuerdo, un gesto. en la última gira, ¿no? Hubo un momento en el que Andrew Fletcher se acercó al público y se levantó la camiseta y Sí. enseñó la barriga y empezó a moverla, ¿no? Sí. Algo totalmente grosero y rozando la snuff movie, ¿no? Pero en esta ocasión todo lo que hacía era más divertido, menos grosero, tenía cierta gracia, ¿no? Estaba muy bien. Martín, evidentemente sí, algo le pasaba, ¿no? No estaba tan. Se veía primero muy mayor, un poquito viejo. Es que, a ver, Martin vive en California. Esto es un problema, porque desde que vive allí, desde que vive en Santa Bárbara, tiene la piel muy tostada. Y entonces esto pasa factura cuando envejeces, ¿no? Sí, No es lo bueno, mismo. Sí. no intenté defenderle, se le veía muy mayor. No, no sé, a ver, eso es Pero gente bueno, mayor, pero eso no pasa nada, pero sí que se le veía a lo mejor un poco, no sé, demasiado serio. De todas maneras, vamos, cada vez que cantaba, cada vez que salía, cuando salía el solo, vamos, perfecto. Estuvo muy bien, sí. vamos. Pero vamos, en los directos siempre ha sido Dave, ¿no? El que tradicionalmente ha llevado el peso, ¿no? Del concierto. Y es en cuanto a una persona que es tan ceremoniosa y que sabe llevar también la batuta en este tipo de congregaciones pseudo religiosas que son los conciertos de Depeche Mode, pues es que es impresionante. Se le ve que disfruta llevando a la gente por donde él quiere. Se pavonea, lleva, baila, no se mueve como antes, porque antes era una bestia parda. No sabía ni lo que hacía, pero sudaba, iba de arriba, de derecha. Eso ya no lo hace. Pero se mueve mucho y de forma muy inteligente. Se mueve mucho sin cansarse. Porque evidentemente tiene 52 años y eso ya se nota. No puede hacer lo mismo que hacía antes porque es que a la segunda canción ya se tiene que venir la ambulancia a llevárselo. Pero ahora lo hace de manera muy inteligente, ¿no? Y eso está muy bien. La forma de bailar es bastante cool y es uno de los mejores frontman que puedes tener, ¿no? En un directo. Este año pues he visto que hay unos cambios. Ya se los veía en la anterior gira, pero en esta ha sido mucho más acentuado, ¿no? Y bueno, sí, ha habido un paso, ¿no?, en su forma de bailar, que era desde la de Bobby Gillespie, ¿no?, de anteriores giras. Se ha ido pareciendo cada vez más a Nick Cave, ¿no? Como una especie de demonio endemoniado, valga la redundancia, bramando de un sitio para otro, como una especie de situación en la que su mente se le va y su alma, como si fuera una especie de maniobra religiosa o como si estuviera endemoniado, gritando, ¿no? Pero imitando mucho a Nick Cave, ¿no? Cuando mira al vacío y canta, sobre todo en las primeras canciones, como en Angel o como en Welcome to My World. Luego, algunas veces, pues varió un poco según el tema, ¿no? En Just Can't Get Enough no la puedes cantar así, ¿no? Entonces ya se pone un poco más como en los años 80, ¿no? Es que depende de la canción, ¿no? Pero en estas nuevas, sobre todo en las últimas o en alguna de Sons of Faith and Devotion, que son así también bastante bluseras, él se pone mucho así, ¿no? Como si estuviera en una especie de trance vudú, ¿no? Y bueno, pues no le queda mal, queda bastante bien, lo hace bastante personal, él está en muy buena forma, está muy, muy guapo, como siempre, para tener 52 años está increíble, y cómo se mueve, la voz muy bien, ya hablamos de Salve Higher, pero es que en todas las canciones, da el do de pecho, lo hizo fantástico, no recuerdo ni un gallo, ni ninguna salida de tono, ni nada. Le ha cambiado la voz, ¿no? Eso es evidente. Antes era más cristalina, ahora es un poco más sucia y nasal, pero sigue siendo una voz excelente. Salió muy guapo con su chaqueta plateada, que le dura una o dos canciones. No, una. Una el sábado, dos el viernes. Sí, sí. El viernes no, el viernes también le tocó cayó... La tuvo dos. Yo creo que al final de Welcome to My World ya se la quitó. Bueno, y yo creo que en Angel todavía la tenía. Y luego el chaleco también plateado con los pantalones ajustados, negros, ¿no? Sus botines. Uh-huh. Y el chaleco, pues bueno, pues va y viene, ¿no? Sí. Enseñando sus tatuajes y tal para gusto de los impersonators que había varios en el concierto que les gusta ponerse los mismos tatuajes que de Gahan, ¿no? Bueno. Entonces, nada, si quieres, hablamos un poco del setlist, ¿no? Que está basado sobre todo en los últimos discos, sobre todo en Sons of Faith and Devotion y Violator. Y luego del último, pues directamente, pues se han cepillado algunas canciones de lo que fue la gira de verano. Y no sé si tocaron tres o cuatro, bueno, bastante pocas. Y antiguas, pues muy. Casos contados, ¿no? Pero es que, claro, es difícil, ¿no? Porque tienen tantas canciones. Pero vamos, ni Everything Counts, ni cosas del Songrid Reward, todo eso ya. Alguna tocaron de Blast Celebration. Pero vamos, que todo se basa en cosas de los últimos discos, ¿no? No sé si estaría bien contar, porque igual la gente no sabe cómo elige Depeche Mode las canciones para las giras, que esto lo cuentan siempre ellos, ¿no? Tienen una reunión, los tres en persona, y cada uno hace su lista de las canciones que tienen que tocar. Entonces, pues, las hacen por separado y aportan, o sea, juntan las tres listas y entonces las que coinciden, pues las tocan, ¿no? Y supongo que hablarán, también negociarán. Perdona, ¿no se vio esto en el documental del Source of the Universe, ¿no? Esto no sé si se ve, pero sí se cuenta. ¿Cómo lo contan? Sí, lo cuentan. ¿No? Sí, lo cuentan. Ellos, sí. Mm. Las entrevistas lo cuentan. Sí. Y bueno, no sé, supongo que las canciones de Martin las decide él. O sea, que no. No sé, que no creo que sea tan democrático como para que Fletcher diga, no, pues vas a hacer Home o vas a hacer Band Not Tonight o vas a hacer tal. Bueno, pues él decidirá las que quiere rescatar y las que no, supongo. Y luego, pues para el resto del set, ahí así que las pondrán en común y lo que les salga. La verdad es que yo estoy muy, muy en desacuerdo con el inicio del concierto, siempre, con Welcome to My World, que es una canción que creo que no debería existir, ya no solamente en la gira, sino en la discografía de Depeche, que es tan obvio. Y además haces una canción que se llama Welcome to My World y por supuesto la pones de abertura del concierto. En fin, es tan obvio que no deberían haber caído en algo como esto. Es como hacer una canción que se llama Goodbye Lovers y la pones al final. Sí, cosa que han hecho. La cosa que han hecho para el doble concierto de Berlín, que es el que supuestamente se ha grabado para el DVD. Pero para el segundo bis, que ya no ha habido más segundo bis, creo que es algo menos de Berlín. Pero sí, en fin. Bienvenidos a mi mundo. Bueno, ¿quieres Bruce Springsteen? No sé. Satisfied. ocurre algo? Parece, no sé, parece muerto de miedo. ¿Se enfermó? Pues no sé. Está temblando de pies a cabeza. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al Evangelio de la Santa Iglesia de los Pobres Chavales, un podcast para folclóricas del satanismo pop para eternos posadolescentes. Chavales, pobres chavales. Pobres chavales, pobres chavales. Bueno, Delta Machine Tour solo tiene, creo que Welcome to My World, luego Angel y luego Shall Be Higher. Y ahí ya se terminó. Slow. Y Slow, sí, es verdad. ¿Y cuatro. Cinco al final. Vale, la de Slow la cantaron el primer día y el segundo día, el sábado, no la tocaron. Pero vamos, lo que es el concierto tipo de la gira lo hicieron el viernes. No la tocaron, pero porque la sustituyeron por The Child Inside, que también es, sí, del Delta Machine. Entonces, bueno, pues son, afortunadamente, solo son cinco canciones, que no son las mejores del disco. Pero bueno, no son tampoco demasiadas. Y alguna tienen que tocar. Evidentemente, pues bueno, nos gustaría a todos escuchar temas más antiguos, o a nosotros por lo menos, que somos seguidores de hace tantos años y nos gustan mucho los discos antiguos. Pero bueno, tampoco es como la anterior gira, que creo que tocaron mucho más, ¿no? Del Sounds of the Universe. En cualquier caso, Soul Be Higher está bien y Heaven pues también estuvo muy bien, sobre todo con los visuales, que luego hablaremos, ¿no? De Anton Corbijn, que en esta ocasión, en esta canción en concreto, pues estaban genial, ¿no? Y no sé, pues bueno, sí, empieza muy flojo, ¿no? Porque empieza con Welcome to My World y sigue con Angel, que son dos temas que no son de los mejores del disco. Pues bueno, yeah. Está bien, ¿no? Pero tampoco no volvió loco, ¿no? No. Bueno, lo bueno es que estas canciones están al principio, y al principio estás tan embargado de la emoción de enfrentarte de nuevo a ellos, que bueno, que en fin, si las canciones tampoco son estupendas, pues te da igual, porque los estás mirando, los estás viendo, los ves tan cerca, que estás emocionado, emocionada igualmente. Así que, pues, en fin. No pasa nada que este momento de estas dos primeras canciones pues sean flojas. Ya el concierto de verdad empieza con Walking in My Shoes, como en la gira pasada, ¿no? Sí. Que tocaron canciones del Sound of the Universe, y para empezar con los grandes éxitos empezaron con Walking in My Shoes. Sí, pero bueno. Los visuales de la anterior gira, muchísimo, con el cuervo y tal, pues había un cuervo que iba volando mientras Dave Gahan iba moviendo el micro, y era impresionante. Sí. Y esta vez, pues no ha sido así, ¿no? Es simplemente la canción y los visuales creo que no tenía, ¿no? ¿No? Creo que eran solo, si no recuerdo mal, las imágenes. Bueno, si tenía visuales tampoco eran muy allá, ¿no? Si no recuerdo uno no específico, recuerdo, ¿no? Sino igual le seguían a ellos, es posible, ¿no? Sí, bueno, el caso es que no, que me gustó menos el Walking in My Shoes en esta en gira. En esta gira que en la anterior, sí, a mí igual. Como la tocan, igualmente, sí, ¿no? Sí, aquí parecía que, bueno, que la estaban tocando un poco más por obligación. En cambio, en la gira anterior, no sé, es como si lo hubieran cogido con muchas ganas. A lo mejor deberíamos hablar un poquito, ¿no? Sobre todo hablando de esta canción, que, bueno, el sonido de ahora de Depeche es más orgánico, ¿no? Con una batería, meten más guitarras, ¿no? Y yo he leído alguna crítica, ¿no? Como la del País, en la que decían que directamente la batería tenía tanto peso en el concierto que lo destrozaba, ¿no? Sí, eso decía Luis Hidalgo. Y lo leímos antes de ver el concierto, porque era una crítica al concierto de Barcelona, ¿no? Sí. O del primer día de Madrid. Creo que el de Barcelona. De Barcelona. Sí, de Barcelona. Y bueno, yo solamente la leí por encima, pero sí vi que recalcaba esto y la verdad es que fue un poco asustada porque me esperaba una batería mucho más potente y en realidad tampoco es así. He llegado a pensar si es que Luis Hidalgo no ha visto las giras anteriores. Uh-huh. No, la batería no se come, como él insinuaba, no se come el sonido. Uh-huh. No sé, está bien. Hombre, hay en canciones que tiene... En determinadas canciones tiene más presencia, incluso en I Feel You pues se marca un solo de batería bastante heavy. Uh-huh. Y bueno, pues a lo mejor en ese caso, pues bueno, tú vas a ver a Depeche Mode y que te haga un solo de batería, pues no es lo que todos queremos. Yo, por ejemplo, no lo quiero. Hombre, yo preferiría que no hubiera una batería. Que no hubiera baterías. Siempre voy a preferir una caja de ritmos antes que un batería. Pero no molesta demasiado. De todas maneras, pues ya se sabe que ellos quieren darle pues un aspecto más rock, ¿no?, al concierto. Uh-huh. Y más, cree que apoya bastante que mejora el sonido del grupo. Pero bueno, no se carga el concierto, ¿no? Uh-huh. Además el batería pues es bastante bueno. Uh-huh. ¿Recuerdas el nombre? Bueno, siempre sé que es Christian. Sí. Egner, esto. Siempre olvido el apellido, pero bueno, lo tengo aquí apuntado. Ya, quizás podríamos hablar un poco de estos, ¿no? De Peter Gordon y Christian Egner, ¿no? Que llevan apoyando a Depeche en las últimas giras. Sí, y no solo giras, porque, bueno, Gordeno hace las canciones con Gahan. Hace las canciones, ¿sí?, junto con Gahan, o sea, compone las canciones, sí, junto con Gahan. Uh-huh. Aporta mucha parte vocal. Y sí. Gordeno es como, es lo más parecido a Alan Wilder que ha vuelto a ver. Sacrilegio, vamos. Sí, no. para el grupo. No digo que esté a la altura, por supuesto, ni compositiva ni interpretativa, pero para ellos es un as, digamos, técnico, como lo fue la aparición de Wilden en su momento, ¿no? Y en cambio le mantienen a raya, como no consiguieron mantener a raya a Alan Wilder, que Wilder no quería mantenerse solo como un músico de sesión de Depeche, ¿no? Que era lo que ellos querían, ¿no? Como no participase en las fotos, no participase en la composición, tal. Pero al final no lo consiguieron, ¿no? No lo consiguieron, Wilder, pero porque Wilder pues es un genio, ¿no? Y Gordon igual es más modesto y más... Hombre, se le ve... yo creo que no tiene el genio, ¿no?, de Alan Wilder, pero sí que tiene el genio de ejecutar perfectamente aquello que toca, ¿no? Sí. Porque la verdad es que tocando pues lleva las partes más difíciles, toca el piano con el solo de piano, ¿no?, con Martin, y la verdad es que lo hace todo perfecto, ¿no? De hecho, muy concentrado siempre, e incluso le buscaban tanto Martin como Dave en complicidad, en miradas o acercándose, se reían, le hacían comentarios, y Peter Gordon no les hacía ni caso. No. El tío estaba, la próxima canción tengo que poner X1 más X2 y poner aquí esto y ya está, ¿no? Y ese momento en el que Gahan va a su teclado, sube a su pedestal, sí, y le tapa los ojos. Sí, sí. Y le tapa los ojos y el otro ni caso. Y era como, precisamente ahí Dave estaba intentando demostrar de, mirad qué genio es, que puede tocarse la canción con los ojos cerrados. Uh-huh. Y yo aquí que vengo a molestarle, ¿quién soy, cucú? Tras. Menciona aparte, bueno, de la camisa, ¿no?, de la camiseta con el eclipse de lunar que tenía, una luna. Vamos, solo faltaba el logo en la camiseta. Vamos, tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos, sí, pues eso son que es un... asesinos a sueldo, ¿no? Que se paga de pets. Pero muy ellos están encantados, muy profesionales, tocan y punto, ¿no? Tampoco hay que buscarle tres pies al gato. Que forma parte también de las composiciones con Dave, pues bueno, sí. Le deben ayudar o directamente hacer toda la parte de composición. No creo. Pero bueno, lo que es musicalmente y hacer que las cosas funcionen, está claro que sí lo hace. Y además es muy buen amigo, Peter Gordeno, de Dave Gahan, sí, lo cual yo creo que le ha ayudado mucho cuando se incorporó a las giras a tener, pues yo que sé, alguien nuevo ahí, ¿no? Alguien de confianza con el que pasarlo bien y no a los de siempre. Pues la siguiente canción después de Walking in My Shoes es Precious, que era el single de adelanto de Playing the Angel, el single de Playing the Angel, uh-huh, ¿no? Y entonces sucede esta cosa curiosa con los singles de adelanto de los discos de Depeche, que es algo bastante incomprensible, ¿no? Cómo no son capaces de dar de primer single la mejor canción del disco, sino que siempre escogen una canción, bueno, siempre, en los últimos discos, una canción de presentación que es un medio tiempo, que suele ser una canción un poco aburrida, que no es un hitazo, tal. Es como, bueno, pues canciones que desde luego no valen para ser grandes momentos de una gira, ¿no? Y entonces lo que suele ocurrir es que esa canción la tocan y luego en la gira siguiente ni la tocan. Lo cual demuestra que no son tan buenas canciones, ¿sabes? Porque si tienes un Walking in My Shoes no dejas de tocarla en tu vida. Pero un Precious, un Dream On o un Heaven de este disco son canciones que pasan al olvido. Y como muchas recuperan dos giras después, ¿no? Que es lo que pasa pues con Dream On, en el Tour in the Angel no se toca, porque es una canción del Exciter, o Precious no se toca en el Tour of the Universe, pero sí se recupera para el Delta Machine Tour. Entonces, bueno, pues Precious, no sé. ¿Qué te parece a ti esta canción? ¿A ti te gusta? No está mal, pero estoy de acuerdo contigo en que no es de las mejores. Yo hubiera preferido antes muchas otras. Está claro que tampoco ayudan los visuales, ¿no? Que se veían unos perros detrás. Ah, sí, los perritos. Los perritos, ¿no? Porque ya puestos que hubieran mirando, puesto gatitos si se trataba de hacer algo lindo. Sí, es que no entiendo muy bien, ¿no? ¿Qué quieren decir? Precious es una canción sobre el abandono, ¿no? Que habla sobre todo del divorcio de Martin y hace una referencia a sus hijos, ¿no? Y cómo se sentía él cuando dice esto de Angels with silver wings shouldn't no suffering. Cuando te separas, pues los que no deberían de sufrir son los hijos y en cambio, pues sabes que de alguna manera los estás... Sientes que les estás quitando algo, los estás dejando atrás. Entonces, si el tema son los niños, sustituir niños por perros a mí me parece algo demasiado fácil, ¿no? No sé, como seres desvalidos, salen ahí perros posando. Bueno, y un desacierto. Visualmente no queda bien, ¿sabes? Ver a Dave Gahan y a Depeche Mode allí cantando y ver detrás, pues, un pastor alemán. Sí, un caniche. Pero bueno, no sé qué es esto, ¿sabes? No me parece acertado, ¿sabes? No, y la canción, nada. Pues bueno. La verdad es que empieza fatal el concierto. Sí, ya tal y como lo estamos poniendo, poco a poco. Hasta la quinta no. Qué bueno. Pero bueno, es que a partir de ahora ya remonta la cosa, ¿no? Porque empiezan con Black Celebration, que está muy bien, es por una cierto, canción preciosa. Antes de Black Celebration, algo que me he dejado en lo que estaba exponiendo justo antes de lo de los primeros singles, es que en este tour no se toca Wrong. No se toca ninguna canción de Sons of the Universe. ¿Ninguna? Ninguna. Y eso da buena cuenta de lo malo que era el disco. Bueno, A Pain That I'm Used To. No, pero esa es de Play in the Angel. Ah, claro, es de Play in the Angel. Entonces, directamente se lo han cargado, el disco. Es que pues no es cierto. Nada. Lo cual creo que es la primera vez que pasa, ¿no? Pues yo, tendríamos que repasarlo. Para mí es que es un disco que es el peor, desgraciadamente, de la carrera de Depeche. No es malo, ¿eh? Tiene sus cosas, pero sus canciones, pero incluso en las mejores hay cosas, tipo de producción... O lo que sea, ya hablaremos de ello, pues no me gusta demasiado. El caso es que el hecho de que no toquen ninguna, pues está bien, ¿no? Ron es un buen single, es una buena canción, pero si no la tocan, tampoco pasa nada. Nadie la va a echar de menos. No. Yo prefiero, vamos, en este caso, que pongan Black Celebration, que me parece estupendo, ¿no? Que siempre ha sido un disco de referencia, ¿no? Discografía de Depeche, un disco muy importante. No es el mejor para mí, ¿no? ni tampoco ellos consideran que sea lo mejor, pero siempre toca. Sí, en la gira anterior, Tour of the Universe, en 2009, bueno, para el disco, para Sounds of the Universe, ellos citaron mucho Black Celebration como referente importantísimo en la confección del disco, ¿no? Y incluso antes de que apareciera, ellos decían, bueno, este es un disco muy Black Celebration, lo cual nos hizo frotarnos las manos, como, pues qué bien, porque pues es el primer disco oscuro de Depeche. Y bueno, no sé, estoy mirando el setlist del Tour of the Universe y no había mucho de Black Celebration, curiosamente. Entonces, a mí la verdad es que me emocionó porque no sabía que iban a tocar Black Celebration. Y cuando comenzaron los primeros acordes, bueno, casi se me sale el corazón por la boca, porque me pareció un regalo, ¿no? Algo maravilloso poder escuchar esta canción en directo. No tenía visuales Anton Corbijn, pero sí tenía un espectacular movimiento de luces. De hecho, se bajaron las luces hasta abajo. Como si fuera el momento de bola de discoteca bajando. Black Celebration es que es la canción de los rayos láser verdes por detrás y el humo y, y tal, ¿no? Es un momento como de la gran misa negra, ¿no? Que es la canción. Y siempre es uno de los grandes momentos de los conciertos de Depeche. No siempre la tocan, pero siempre que lo hacen, la verdad es que es un momento sobrecogedor. Y a mí me gustó mucho. Ahí ya, como decimos, pues es, yo creo que la primera canción redonda del concierto, ¿no? Seguida luego por Should Be Higher, que es también del Delta Machine, y como, bueno, hemos hablado ya un poco de ella, ¿no? Que es un gran desafío vocal que por el cual pasa Dave Gahan con un sobresaliente. Todo muy bien. La canción suena perfecta y probablemente a mí es la canción que más me gusta del disco. Y bueno, hay otras, quizá Broken también, pero bueno, da igual. Es de las mejores. Y por mí, vamos, fantástico que la como la han tocado y lo bien que sonó. Tú me comentaste que no te gustaba que ella hablara, que le pedía al público que cantara la canción, porque bueno, tiene un estribillo con un falsete. Y entonces toda la gente cantando el falsete y equivocándose y cantando fatal, pues, pues no quedaba muy bien, pero bueno, es un detalle que... Hombre, yo creo que es un detalle muy importante, es un detalle muy gordo porque es una gran equivocación. Porque dado que hay este acuerdo de lo que hablábamos al principio, de en qué momentos interviene la gente y en qué momentos mejor te callas, pues el hecho de que Dave invite a la gente a una parte final donde se repite, el público debe corearle Love, cantado en falsete... Ya ahí, en caliente, rodeada de la gente en la pista, vi que era imposible. O sea, yo por supuesto no puedo cantarlo y la mayoría de la gente no. Y luego, al ver el vídeo, los vídeos en YouTube, grabaciones en distintos puntos del palacio, pues también escuchabas que nadie la podía cantar. Escuchas unas atrocidades. Y dado que es algo tan pensado, pues haberlo pensado mejor. Pero entiendo que, como esta es la única canción de composición de Gahan incorporada a la gira, él debió de ver en su cabeza, va a ser hermosísimo, miles de personas coreando esta parte que yo he creado, devolviéndomelo y todos cantando amor, sí, así. Yo me lo imagino qué así. Qué mal pensada eres al respecto de Gahan. No, qué mal pensado. Es que no puede haber sido de otra manera. No sé. Y Gahan ahí en su sillón pensando, yo creo que esto va a ser maravilloso. En todas las canciones Gahan pide la ayuda al público. No, en todas no. No. En la mayoría. Siempre hay un momento en el que requiere del público, ¿no? Casi siempre. Pero yo creo que en algunas sucede porque no le queda más remedio, porque la gente canta a voz en grito el estribillo, pues ya que lo cantan... Se cansa. Ya que lo cantan, bueno, pues dejas, le ofreces el micro como diciendo, venga, esta parte es vuestra porque vosotros la habéis querido hacer vuestra. Pero aquí es una decisión de Gahan. Esta parte es vuestra porque yo os la regalo. Pero oiga, nos está regalando una parte que no somos capaces de cantar. No queda bien. Bueno. No queda bonito. La siguiente canción... Bueno, estás yendo un poco rápido... Y ¿te gustaría decir algo más? ¿Te gustaría decir algo más? Pues adelante. Los visuales de Should Be Higher. No me acuerdo ahora mismo. Son lo que parece un videoclip que está rodado, que son ellos tres en una cabaña, el bosque. Eso es en Heaven. ¿Eso es Heaven? Ah, eso es Heaven. Sí, eso es Heaven. Razón. Esta no tiene visuales. ¿Ruthy Hayer no tiene visuales? No. Bueno. Antes lo hemos dicho que Black Celebration es la primera alteración, o sea, el lugar que ocupa Black Celebration es la primera alteración del concierto del sábado. Sí, bueno. Pero no vamos a hablar. Yo creo que vamos a hablar de... Uno y luego el otro. Sí, vamos a hablar luego de los cambios, ¿no? Sí, luego después. Sí, eso respecto, ¿no? O los hacemos ahora. Yo creo que es mejor ir hablando de los cambios según va sucediendo, porque ¿no? Es como un único concierto visto dos veces. Vale, pues, hombre, tendríamos que hablar entonces de algo muy importante en esta gira, ¿no? Que no pasó el anterior, ¿no? Que no variaba en el setlist cuando había dos fechas, ¿no? En el mismo concierto solo variaban en las canciones de Martin. Uh-huh. Y sin embargo aquí pues hay más variedad. Sí. Hasta el punto de cambiar cinco canciones, ¿no? Uh-huh. Entonces este es un hecho que a mí me encantó. Sí. A mí me encantó porque puedes ver canciones que de otra manera no puedes disfrutar de canciones que de otra manera no puedes hacer, ¿no? O que hemos tenido la suerte en Madrid en el concierto del sábado disfrutar de otras canciones que en la gira tipo no disfrutan, y eso es maravilloso. Uh-huh. Además que ver dos días seguidos a Depeche Mode las mismas canciones pues ya les vale, ¿no? Que claro. Varíen un poco. Está claro que Never Let Me Down Again, que Personal Jesus, los grandes éxitos, pues los van a tocar, ¿no? Bueno, cuando estás hablando de grandes éxitos también depende, es que todas las canciones son grandes éxitos, pero uh-huh. Bueno, las canciones más icónicas, ¿no? Por las que han pasado la historia de la música, como Personal Jesus o Enjoy the Silence, que son, vamos, tótems, ¿no? De Depeche Mode. Esas las van a tocar siempre. Pero a lo mejor hay otras, como estas, ¿no? De Black Celebration, que la pueden variar, y si ponen otra al mismo disco, como Strip, uh-huh. Pues es fenomenal. Y esto fue lo que pasó, ¿no? Y además Strip, qué sorpresa, ¿no? Porque era la primera vez que uh-huh. la tocaban en la gira. Eso era un estreno, sí. Sí, impresionante. Uh-huh. Es una recompensa, porque yo creo que ellos saben perfectamente que hacen dos fechas en Madrid, no solo porque Madrid es una ciudad grande, con mucho público, que habrá demanda, que no todo el mundo puede comprar, consigue una entrada para el concierto, entonces pones 30.000 entradas a la venta, bueno, pues más gente te va a ver, pero es que ellos saben que no solamente es más gente, sino que en un país tan de pechero como España, los fans van a repetir. Sí. O sea, que solamente, ¿no? O sea, es como decir, bueno, toco en... No lo sé. Tampoco. Toco en París dos veces, pues porque va a venir mucha gente de Europa, ¿no? Elena, yo creo que saben que es... Depende mucho de la logística, ¿no? También. A lo mejor los querían hacer en Barcelona, que iban a repetir igual, o en otras ciudades, pero lo han hecho aquí también porque pues ha tocado así, porque ha habido las posibilidades, que a lo mejor en otros sitios no había... O váyase usted a saber por qué, ¿no? Pero que no variarían tanto si no es porque saben que la gente repite en entonces, una gran ¿por qué cantidad? No lo hicieron en la anterior gira? ¿Por qué tocaron el mismo puñetero concierto? Bueno, las canciones de Martin cambiaban. Cambiaban solo las de Martin. Pero ¿por qué no cambian también las de Dave, ¿no? ¿Por qué no hicieron un cambio como el de ahora, ¿no? De un tema por otro. Es que... Pues eso, la verdad es que a los que repetimos, pues nos viene muy bien, sobre todo cuando tocas dos veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el caso es que lo han hecho así, bravo, chapó por eso, está muy bien. Y nada, pues entre Black Celebration y Street, ¿cuál gustó más? Pues no lo sé, pues cada uno, es que no claro. Te sé decir, son las dos estupendas, son las dos maravillosas. Claro, y ahí en esas canciones no podría elegir, si hubiera sabido de antemano y solamente hubiera podido comprar la entrada para un concierto... No sé qué habría hecho. Bueno, luego ya hablaremos de lo que fue mejor, las diferencias un poco así a modo general. Pero vamos, a este respecto de esta canción, pues sin ningún problema, fenomenal, ¿no? Thank you. Truth. El primer día, ¿no? Sí. El viernes, y que es la que tocan siempre, ¿no? Y el sábado, pues, cambiaron Policy of Truth por In Your Room, del Sons of Faith and Devotion. Otra vez, pues, dos canciones impresionantes. A mí me gustan mucho las dos. Quizás me gusta más Policy of Truth, pero vamos. Pero que es raro porque no, de, no son canciones escuchar. Equivalentes, ¿no? Que no. Puedes decir, bueno, entre Black Celebration y Strip, como mucho la diferencia es que Strip es más conocida. Pero son dos canciones similares, pero es que Police of Truth y In Your Room no tienen nada que ver la una con la otra. No, es cierto, ¿no? Es así. Bueno, pues tienen los cambios que tienen estos dos discos, ¿no? Que uno es más electrónico y el otro es más guitarrero. Las dos canciones son muy buenas. Y en cualquier caso, pues yo también agradecí el cambio. Sí. Y eso que Policy Truth estaba bien, ¿no? Muy bien. Además, ahí se desató Fletcher, bailándola un montón. Sí. Dave también. La canción es estupenda. In Your Room, pues igual, ¿no? Un poco más presencia de la batería, es una canción más rock, ¿no? Pero las dos, fenomenalmente interpretadas. Y muy bien, ¿no? Ahí ya es que estábamos disfrutando todos, pues, como auténticas locazas. Sí, yo no sé ya cuántas veces había llorado yo en este momento del concierto, pero algunas. Respecto a la introducción de In Your Room, aquí ya podemos comentar que otra de las novedades de esta gira es la incorporación de versiones no originales de las canciones. Bueno, eso no, eso ya lo llevan haciendo muchas veces. Tanto, tan exhaustivamente tanto, como en esta, bueno, en donde, ¿en cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Seis canciones no eran las originales, eran... Estoy de acuerdo en el... Eran las versiones tocadas de remezclas que les habían hecho otras gentes. Pero no es la primera vez que metían remezclas en directo. Me acuerdo de esa famosa Everything Counts en la gira de Violator, que la variaron totalmente. Y alguna que otra vez también han variado los temas originales. Pero vamos, que sí, que no es habitual. No es habitual, o lo hacen una vez, en alguna gira ninguna. Pero aquí lo han hecho más a saco. Algunas veces mejorando la... No mejorándola, pero a lo mejor dando un punto de vista muy interesante. Como por ejemplo en The Pain I'm Used To, que me encantó, ya hablaremos de eso, y otras veces pues cagándola bastante, ¿no? A mí la versión de Hello, del remix de Goldfrapp, parece interesante, pero la verdad es que se carga la canción. A mí los remixes que han hecho Goldfrapp para Depeche me gustan mucho. muchísimo, porque tocan, no solamente se limitan a remezclar, sino que meten mano en la canción, introducen cosas, Alison Goldfrapp mete alguna pista de voz, pero creo que son, están muy bien para los discos, para los, para los maxis, pero el Halo en directo, en versión Goldfrapp, bueno, sí, ahí, ahí yo hubiera preferido una versión más desnaturalizada, yo qué sé. Naturalizada. Pero bueno, luego comentaremos que la versión de A Pin I'm Used To con el bajo tocado de la remezcla de Jacques Lucon es, bueno, es un súper acierto. Pero contente, para luego, vamos, no adelantemos acontecimientos, ¿sabes? No vamos a empezar por los bises, vamos a ir, vamos a seguir el camino. Vamos a seguir lentamente, ¿no? Sí, lentamente con Slow. Una canción de, del último disco, una canción que a mí no me gusta. La letra me parece patética. Yo cada vez que oigo patética. Slow, pienso antes en la canción de Kylie Minogue. No puedo... No. Alguien me dice Slow y digo, ah, la de Kylie. Y digo, ah, no, que estos tienen una también. No me parece tan, tan, tan patética. O sea, no es un piece. Que es, me parece una de las peores canciones que hayan compuesto de Depeche Mode en la vida, ¿no? Entonces, Slow no es tan, tan, tan horrible. Bueno. A ti te parece más horrible de lo que me parece, muy, a mí. Sí, me parece muy bluesera, desconectada totalmente de lo que es la esencia de Depeche. Pero la, conectada con la esencia de este disco. La letra, sí, la letra me parece penosa. Tan porque, lento bueno, como puedas ir. Tan lento como puedas ir, pero por favor, no, es como... Es que bueno, ya hablaremos del Delta Machine en su día, pero es que me parece un disco que de sencillo, tal y como quieren ser... tal y como quieren ir a la esencia del rock and roll a través de la sencillez, pues algunas veces es tan obvio y sencillo que es que parecen idiotas. Sí, sí, un poco, sí. Y son, no sé, unos dobles sentidos dignos de Santa Teresa de Jesús. Pues hablando de temas sexuales y religión, pero directamente parecen porno, ¿no? Entonces, pues bueno, Slow, nah, no me gusta, pero... Sale Martin con un micrófono, el pianito, hasta cantando Slow, siempre tiene algo que ofrecer. Impresionante, vamos. Te acaba gustando. O sea, eso es lo que tiene, ¿no? Martin, cuando sale con un micrófono, es que tiene mucho peligro. Es capaz de cantarte una canción de Parchís y trasladarte a un lugar mágico, ¿no? Impresionante. Sí, porque... Estos momentos de Martin en acústico, de alguna manera te sirven para recordar cuál es la esencia de las composiciones de Depeche, ¿no? Quitando las aportaciones de Gahan a los discos, ¿no? La música de Depeche nace de Martin, el solo, en su habitación o en su casa o donde fuera, con una guitarra, ¿no? Y es él enfrentado a sus fantasmas, ¿no? Aunque... sean los mismos temas de siempre, ¿no? El sexo, la religión, la redención. Verlo, o sea, verlo así, verlo descarnado, pues te lleva al origen de cada una de las canciones, que luego son construidas de una manera o de otra, con programaciones electrónicas o como quieras. Te recuerda que es eso, ¿no? Depeche Mode es eso, es Martin y sus fantasmas. Y que él sea capaz... de llevar al directo esa cosa tan frágil de esto soy yo, y le quito todo lo que hay a la canción y te la canto así, con el piano y con mi voz de ¿cómo se dice? De la vibración, el vibrato este exagerado, que cada vez exagera más y que hay gente a la que le molesta un montón, no sé, Manuel Ríos, gran fan de Morrissey, pero también un buen fan de Depeche Mode. Él siempre me dice que no puede soportar cómo canta ahora, ¿no? Hacia dónde ha ido, cómo ha derivado la manera de cantar de Martin, que siempre le ha metido vibrato, pero nunca tanto, tanto como en los últimos discos. Y a mí me encanta. Yo creo que él ha encontrado ahí su manera de sacarle partido a su voz y yo adoro que haga vibrar así la voz. Hace cosas muy raras. como eso de acercarse al público, ¿no? A través de la pasarela central, esa que tiene, y va como si tuviera un fardo de kilos detrás y estuviera llevándolo, andando como si estuviera un poco lisiado. A mí me recuerda siempre a Caperucita Roja. Por favor, como, pero... Pienso en él como Caperucita Roja llevando una cesta con panes a su abuelita, ¿no? Y le gusta andar mucho así, como en el vídeo de I Feel You, ¿no? Con la guitarra, que da un paso y luego otro, pero estás como mucho más exagerado. Pues a mí me encanta eso. ¿A ti te parece ridículo? Este a mí tipo, me gusta. Este tipo de cosas que es como, jo, que no sé. Pues a mí me gusta, porque no además ahora cool, lo hace con la, bueno, con la faldita, y entonces va dando esos botes y la faldita le hace tun, tun, tun, sí, tun, y es como un pequeño cabalgar de Martin hacia su audiencia. Y date cuenta que Martin antes no hacía estas cosas de ir hacia la audiencia. Es como un empoderamiento que ha ido cogiendo los últimos, en las últimas giras. Está claro que tiene una manera muy personal, ¿no?, de comunicarse. Y bueno, pues a algunos les puede gustar más o menos. No eres lo suficiente fan de Martin. Pero es única. Es única. Es una forma de comunicarse única. Te puede gustar o no y tal. Yo soy un poco más crítico, pero bueno, está bien. Forma parte de su personalidad. En el viernes tocó Slow y el sábado The Child Inside, ¿no? Slow en el disco está cantada por Gahan, pero The Child Inside, la original, está cantada por Martin. De hecho, es la canción estrella de Martin en el disco, la típica, ¿no?, del solo. Y bueno, sí, pues no es... A mí no me parece una gran canción, pero tampoco es mala. Hubiera preferido que hubiera tocado otra, pero bueno, tocó esta y bien, ¿no? Lo hizo bien. Y también pues volvemos a lo mismo, que este hombre a solas con el piano pues es maravilloso, haga lo que haga. Genial, bien. Yo no tengo mucho más que decir de esta canción. The Child Inside. Es una canción tan Martin Goreika, ¿no? Tan como de él mirándose a sí mismo, de él sintiendo una especie de mezcla de pena, ternura, pero también distancia hacia sí mismo, que, bueno, es 100% Martin Gore, y yo me alegré mucho de oírsela cantar, ¿no? Porque, bueno, también te lleva a un sitio pues muy interior y muy oscuro, muy Martin Goreano, que me gusta. Y nos reímos un poquito de Slow, ¿no? De su interpretación de Slow, que era un poco de folclórica también, ¿no? Así como bueno, de señora, sí, de señora cantando una saeta. Curado, que en paz descanse. Bueno, ojalá, porque... Van un poco hacia eso, ¿no? No te rías, porque tienen ese lado glam y esa forma de moverse, que cualquier día dejan de hacer giras y se van a Las Vegas, y para ir a disfrutar de Depeche Mode vas a tener que ir a Las Vegas a verles en... Bueno, pues en iremos un mes, a Las Vegas. Y es que les pega totalmente, vamos. ¿Quién sabe? Bueno, ahora viene uno de mis momentos favoritos de estos conciertos. O fue, igual, tu momento favorito, quizás. El mío. El tuyo. El mío, sí. Uno de los grandes momentos, que fue cuando Martin pues se atrevió con Bad Not Tonight, que es una canción que a mí personalmente pues tengo una historia con ella y que me gusta mucho, y me pareció impresionante. Impresionante. Bad Not Tonight, que es una cara B, ¿no?, de Black Celebration, de Strip, ¿no? Creo que es. Y es fabulosa la canción, y la interpretó fenomenal. Está cantada por Gahan originalmente, pero bueno, nunca la había ido por Martin, y fue impresionante. Ahí pues las lágrimas caían y realmente poco se puede decir. Fue un momento mágico. Yo estoy echando un vistazo ahora, una búsqueda en las canciones de todas las giras, y esta canción no la han tocado nunca. No, creo que no. No, vamos, no aparece. Una canción rara. No la han tocado nunca en ninguna de las... Para mí es la mejor oficialmente en ninguna de las giras. Es la mejor cara B que han sacado nunca. Es un poco... Incorporar esta canción es un poco como cuando incorporaron Fly on the Windscreen, ¿no? Es sí, una cara B... Bueno, es que ¿qué caras ves tienen las claro Celebration? Es que Fly on the Windscreen es una de las mejores canciones de Pez de la historia. La tocaron en la gira pasada, de hecho. Uh-huh. La recuperaron. Y es que esta tiene una particularidad, ¿no? Y es que es una canción que tiene, pues, es bailable, pero es tremendamente triste. La entonación de cantar, entonces tiene esa ambigüedad, ¿no? Que siempre ha tenido Depeche Mode, entre el baile, lo lúdico y lo triste, lo perdido, ¿no? Que tienen, y es preciosa, vamos. A mí me encanta. Y bueno, me gustó tanto la interpretación que incluso me decepcionó un poco el sábado que tocaran Judas, ¿no? Uh-huh. Que es una canción preciosa, ¿no? Del Sons of Faith and Devotion. Sí. Que está muy bien y, bueno, la disfruté mucho, pero no pude evitar pensar, jo, es que yo quería que tocara. Sí, dos veces, noche, ¿no? Pero bueno. Pues But Not Tonight, que sí que, como decías, es cara B de Strip, estaba en el disco, en la edición americana de Black Celebration, pero no en la europea. Esto que lo han hecho a veces, ¿no? De la edición de Estados Unidos, porque allí no son tan de comprar singles y maxis y tal. Tiene su vídeo y todo. Y tiene, bueno, estuvo en la película esta. Bueno, estuvo introducida en la banda sonora de una película también. De esta de los años 80. Sí. Club de los Cinco o algo de esto. Bueno, y Judas, no sé. Yo vi la gente un poco fría, ¿no? Igual. Con Judas, me pareció. Sí, yo creo que como yo estaba esperando Bad Not Tonight. Pero bueno, sí, muy bien, muy bonito. Luego lo típico, ¿no? Que se va así todo triste. Bueno, yo me acuerdo, no sé si fue el sábado, que empezó a cantar allí con, pues con tanta intensidad, ¿no? Que se fue como como anda él, ¿no? Como una especie de lisiado en este tipo de comunicaciones que tiene con el público, pero hacia Peter Gordon, ¿no? Y intentaba buscarle con la mirada y el Peter Gordon ni le miró. Y el otro se quedó solo ahí intentando como un mendigo que pide limosna, ¿no? La complicidad de Peter Gordon al teclado y no la tuvo, ¿no? Eso fue un momento terrible. Menos mal que luego viene Dave Gahan y la abrazó. Sí, guay. ¡Ey, eres amigo, el mejor! Y sí. Empezó así todo el mundo diciendo aquello de Martin. Pero menos, ¿eh? Tú esto no lo compartes conmigo, pero yo creo que en esta gira se ha coreado muchísimo menos el coro general de todo el público quizás, de Martin. Porque, en otros momentos es que era todo el estadio cantando Martin, y aquí como que la gente no se ponía de acuerdo de si celebramos a Martin o no lo celebramos. Bueno, los conciertos de Depeche Mode hoy en día son menos pasionales que antes. Y yo creo que vamos a un tipo de espectáculo cada día más burgués y eso es lo que pasa, ¿no? Que creo que se pone menos pasión. Y eso que tenemos suerte, porque yo he leído en los foros de gente de otro país hablando sobre los conciertos de Madrid. Y todos dicen lo mismo. Increíble el público. Uh-huh. Como dándolo todo, no sé qué. Pero luego la gente de España, los foros españoles, la gente dice que estuvo más fría en estos conciertos que en otros. Con lo cual, pues imaginaros lo que hay en otros países. Ya. Cierto es que, bueno, quizás hubo mucha diferencia, ¿no? Entre el viernes y el sábado, ¿no? La gente parecía más intensa el sábado, no sé por qué. Lo vimos ya desde la música previa, ¿no? Al concierto, la electrónica que sonaba, que es que se vieron obligadas incluso a subirla porque la gente empezó a bailar, eso parecía club. Son muy animados. Y cuando empezó el concierto la gente se volvía loca, aplaudiendo muchísimo más. No sé a qué se puede deber. No tengo ni idea, pero bueno, fue así y ya está, ¿no? No sé. Quizás por cuestiones biorritmos globales. O el sábado la gente estaba menos cansada. Estuvieron dándolo todo los dos días. Y los dos días fueron parecidos. Y hay mucha gente que dice, yo tenía que haber estado el sábado también. Evidentemente, si viene de pez y te gusta mucho, pues hay que ir los dos días. Pero si no has tenido la posibilidad o lo que fuera, pues la verdad es que los dos días han estado muy bien. Quizás el sábado, pues es más particular porque tocaron algunas canciones que no tocan habitualmente, ¿no? Eso es lo único que tiene. Pero al respecto de la actitud de ellos, igual, los dos días. Sí. Y en lugar de Judas, hombre, yo ahí hubiera esperado, yo deseaba a Juan Carés. Entiendo que está muy tocada, ¿no? Aquí es como la alternativa, o sea, o Judas o Juan Carés. Claro. Pero vamos, Juan Carés para mí es una de mis canciones favoritas. Cada vez que la he oído en directo, pues he llorado a mares. Y bueno, Judas, pues igual no tanto. Pero bueno, si Juan Carés ya estaba tocada pues en otra gira, pues está bien escuchar una bien, diferente, ¿no? Bien, otro momento Martin. Sí. Yo opino igual que tú. Bueno, finiquitamos el tema Martin por ahora, que luego hay más. Sí. Y viene pues el single de de avanzadilla, Heaven, Back de to Delta Heaven. Machine. Y bueno, pues estuvo bien, porque sobre todo estaba apoyada con unos visuales de Anton Corbijn. Ahora sí. De ellos tres en Nueva Orleans, ¿no? En los deltas del Mississippi. Quizás. Quizás. Con unas guitarras sitio, sí. De juguete, ¿no? Construidas con madera. Sí, de madera. Con Fletcher tocando las baquetas con los árboles. Uh-huh. Y con unas máscaras venecianas ellos. Sí. Andando por el bosque. Muy bonito. Muy bonito. Muchísimo muy bonito. Mejor que el videoclip. Muchísimo mejor. Yo estoy por olvidarme por completo de que existe el videoclip de Heaven oficial y que sea para mí el vídeo oficial, esas proyecciones. Uh-huh. Luego fíjate que además esa imaginería es la que se han usado en las camisetas de merchandising de la gira. Sí, porque iban ellos andando con unos triángulos. Uh-huh. En la mejor tradición de los videoclips del Music for the Masons, de Strange, sí. Así uh-huh. en blanco y negro. Con la repetición de un elemento icónico, ¿no? Sí, elementos pues icónicos, sí. Era el megáfono. Sí, así uh-huh. misteriosos. Pues, y realmente, mm. pues, fabuloso. Vamos. Estas son cosas de Corbijn, ¿no? Son cosas de Corbijn, sí. Mm. Y, bueno, pues quedaba muy bien, ¿no? Sí. La canción, evidentemente, pues sigue un poco después de Martin, ¿no? Pues no quieren empezar así muy fuerte. Empiezan con este medio tiempo, cantado por Gahan. La canción, pues, mm. es así como muy gospel, ¿no? Y sí, muy blues. Muy blues. Muy blues. Pero es bonita, ¿no? No molesta demasiado. No, a mí me gusta nada el blues. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Que prefieres que toquen otra? Pues sí, pero no. Pero bueno, es el single del último disco. Y que no bueno, molesta. No la vamos a oír en la gira. Una apuesta, si hay una siguiente gira es que no la vamos vale. a oír. En realidad pues son unos momentos de prólogo para uno de los mejores momentos del concierto, que es Behind the Wheel, que siempre lo es. Y en esta canción, digo, y en esta ocasión, pues una vez más, ¿no? Uf, impresionante. Behind the Wheel. Me gustó mucho. La gente se volvió como loca. Y bueno, pues varió un poco, ¿no? A lo mejor la batería, no lo sé, pero bueno, es una canción muy sintética, ¿no? Muy, muy electrónica y la hacen un poquito más rock, pero no mucho más. Claro, ¿no? Es que, ¿cómo la vas a hacer, no? Si no. Bueno, Behind the Wheel es mi canción favorita de Depeche y solamente escuchar ese efecto de sonido del platillo rodando. Platillo, sí, pero el tapacubos, ¿no? Sí. El tapacubos del coche, de la rueda que se cae y, uh-huh. y cae y eso es el platillo que se golpea así uh-huh. con un golpe. Comienza la canción, pues uh-huh. bueno, a mí casi me infarto. Uh-huh. Y sí, claro, es un poco menos sintética de lo deseable, pero muy, muy bien. Encima es el momento central quizás del concierto, la mitad más o menos. Sí. Y muy bien, muy bien. Thank you. Luego sigue con uno de los temas que se cambian al respecto del original, A Pain That I'm Used To, que tiene, bueno, pues está tocada como una versión, un remix que se llama Jacques Leconte, claro. Remix version. Stuart Price, el que se llegó a llamar, ¿no?, el pequeño genio creador y revolucionador de la música electrónica, que en cuanto Depeche Mode lo vieron aparecer por ahí, lo capitalizaron, ¿no? Tanto Depeche Mode como Madonna también, y todo el mundo les comenzó a pedirle canciones. Un chaval muy joven, ahora ya no tanto, que estaba por todas partes, en el grupo Sudwoman, él en solitario, pinchando, haciendo remezclas, y hizo su remezcla de Pain That I'm Used To, muy, muy, muy chula, ¿no? Y que de pecho se le haya ocurrido sacar a Peter Gordelo de los teclados y darle un bajo y que tocara. Y además lo tocaba de manera muy particular, ¿no? Cogía el bajo como si fuera, no sé, John Entwistle, bueno, el de los Who. Ah. Lo movía así como si fuera un grupo de los años 60. Sí. Sí, subiendo el mástil mucho, ¿no? Muy concentrado, como siempre. Lo tocaba de manera muy personal. Y ver a dos guitarras, bueno, un bajo y una guitarra, ¿no? Alrededor de... Da un poco de miedo, ¿no? Alrededor de Gahan. Sí, pero una estampa muy rara. Pero sonó muy bien. Sonó fenomenal. Muy bien, muy bien. Muy cañera, ¿te acuerdas que muy nos elegante, miramos diciendo, pero bueno, qué es esto? Con unos tonos de teclado muy divertidos. Y la verdad es que la canción es chulísima, a mí me encanta esa canción. Y creo que Playing the Angel es un disco que siempre se está redescubriendo, ¿no? Que la gente dijo que era muy malo cuando salió. Yo tenía muchas conversaciones con fans de aquella época que lo ponían a parir o que no les gustaba. Pero yo lo pongo y la verdad es que me gusta bastante. Tiene unas cuantas canciones bastante buenas. Esta es una de ellas, la versión pues estupenda, o sea, muy bien. Stay with me. Ya, claro, estamos encadenando muchas canciones buenas, con buenas versiones, con... Vamos, está el concierto on fire totalmente, muy bien, muy bien. Porque encima, bueno, con la canción que viene después, que es A Question of Time, pues bueno, es uno de los grandes momentos álgidos de todos los conciertos de Pez, con el molinillo de Dave, y bueno, pues todo muy bien también, ¿no? Es verdad que hay que pensar muy bien qué canción metes entre Behind the Wheel y A Question of Time. No puedes meter ahí cualquier cosa. No puedes encadenar tres hits porque es demasiado, y tampoco puedes meter una canción que te dé bajonazo entre una y otra, ¿no? Así que el hecho de meter a Pin Dam I Used To, pero quitándole la cosa arrastrada, ¿no? Y poniéndole así, poniéndola más saltarina, pues hace que encaje muy bien en el tono de este de final de los 80, de Behind the Wheel y A Question of Time. Yo supongo que también lo han hecho así pensando en eso, ¿no? Pensando en que no puedes meter ese sonido Playing the Angel encajado en el sonido de finales de los 80, ¿no? Y de Music for the Masses, porque, no sé, no puede ser, no puede ser. Son dos Depeches diferentes. Entonces, el arreglar la canción como la han hecho hace que sirva de muy buen puente para A Question of Time. Sí. No, totalmente acertado, vamos. El tempo de las canciones, perfectamente ajustado. Sí. Con sorpresas incluidas en las canciones, muy bien. Todo esto antes de la traca final, ¿no? Antes del primer parón, y único. Antes de ir con los dos temas estrella de Violator, ¿no? Que son pues dos iconos de no solamente de Depeche, ¿no? De tema musical, sino de la música. como son Enjoy the Silence y Personal Jesus, ¿no? Es que es increíble, dos canciones tan brutales y tan bestias están en el mismo disco. Es que qué disco. Dos visuales, ¿no? El primero, Enjoy the Silence, con unas chicas contorsionistas a modo de triángulo. Segundo, aplastadas contra un cristal y grabadas desde abajo. Segundo momento patético de los visuales del concierto. Y bueno, era feo, feo de cojones. Ver a las pobres chicas. Yo estaba diciendo, pero por favor, que las dejen de aplastar ahí. Es que no sé no, qué. No tienen ni pies ni cabeza. No. O quizás demasiados pies y cabezas. Pero bueno, no era bonito. No. Y entonces, pues ya están aparte que no hacían nada. No se movían. Ni, bueno, movían un poquito la cara. Un poquito más aplastadas allí, menos nada. Ahí. No sé, un collage así de desnudez, de miembros. Muy feo. Chicas, está que no, o sea, primero los perros y luego las chicas. Es que ahí Anton no sé en qué estaba. Una vez más no sé en qué estabas pensando, Anton Corbijn. Varios integrantes del público pues celebraron con especial jolgorio, sobre todo los que llevaban las coronas. Que siempre hay alguno que va vestido de rey mago a los conciertos de Depeche por el vídeo de Enjoy the Silence. Pues aquí había alguna, además estaban cerca de nosotros ahí detrás. Sí, luego también pues por la cercanía con los reyes, ¿no? El concierto en enero, pues supongo que no tuvieron que... el disfraz les sirvió para llevar los regalos a sus sobrinos y también para ir al concierto. Otras veces la han ampliado más o han hecho un remix diferente, pero esta vez pues fue más corta que en otras ocasiones, ¿no? Ni tampoco variaron demasiado, ¿no? La gente se volvió loca, coreó las canciones con Dave y bueno, pues una vez más, pues estupendo, ¿no? Pero es que ya luego lo que vino después con Personal Jesus fue la locura, porque la introducción que hicieron, no sé cuánto duraría, 5 minutos así. Muchísimo. En plan Sleazy, en plan bluesera con la guitarra, pero muy, muy, muy lenta. Pero Martin ahí dándole el riff, tan, tan, poco a poco, ir subiendo poco a poco, increciendo, mientras Dave Gahan se movía como un torero, en una especie de situación crepuscular, en una especie de trance absolutamente contenido hasta que finalmente explota, ¿no? Y empiezan con la canción, ¿no? Bueno, la gente ya estaba esperando durante 5 minutos gritar eso de Personal Jesus, Rich and Touch Faith y empezar a cantar, pero ves que no. Y se rían de nosotros otra vez, parecía que iban a empezar y dicen, no, ahora te jodes y vamos a dar un par de riffs más y tal, ¿no? Hay un sadismo muy ahí, gracioso, claro, ¿no? Muy, muy bueno y... Y claro, ya cuando directamente explotaron y empezaron la canción, bueno, fue uno de los grandes momentos del concierto. Sí, sí. Cuánto gritó la gente, ¿no? En ese momento. La verdad es que se necesita mucho talento musical para aguantar durante tantos años una canción como esta y conseguir darle una vez más una vuelta sin traicionar a la canción. Porque yo creo que fue en Playing the Angel cuando se recogió Personal Jesus con nuestra intro larga, ¿no? y bluesera, más larga de lo habitual, ¿no? Y ahora, una vez más, con esta especie de dos intros, ¿no? Que tiene, casi podríamos decir. Ya en Playing the Angel como que se construyó la canción de otra manera, ¿no? Dándole a la segunda guitarra más protagonismo, y ahora pues con esta introducción tan larga es como refundar la canción una vez más, ¿no? Y no cansarse de ella, ni ellos ni nosotros, ¿no? Y muy bien, o sea, no es como otras canciones que dices, wow, otra vez. No, aquí es como, esta canción es la hostia, es una grandísima canción y sostiene casi todo lo que le hagas. Bueno, también la puedes destrozar, pero no lo hacen. Saben cómo manejarla para que la canción siga siendo brillante y siga teniendo gracia. Y bueno, simplemente apuntar también los visuales, ¿no? De Corbijn. Aparecieron unas chicas pinchando música y una chica bailando, así todo muy poppy, en colores, y solamente se veía la sombra, ¿no? De la chica bailar, la chica bailaba impresionante, pero claro, todo en colorines amarillos, naranjas y tal, pues la verdad no, no va con ese tipo de cosas. A mí me parece que otra vez más Anton Corbijn se vuelve a equivocar. No resultaba demasiado feo ni molestaba tanto, pero no. Sí, no, a mí en ese momento me acordé de las campañas de Apple. Sí, van ahí por así, un poquito por las siluetas, sí. Y no sé qué, no lo vi. No, muy mal el visual, pero bueno, la gente ya como loca. Reach out and touch me. Y en ese momento pues hacen el primer parón y único y se van. Y cuando vuelven, pues vuelve Martin otra vez a solas, ¿no? En plan estrella de la canción española. Pero mencionemos los visuales, que aquí sí me entusiasman, sí, es de verdad. Espera para el bis, ¿no? Sí. Qué cosa tan chula. No sé de dónde ha salido. Hay que investigarlo, pero bueno, es una foto de Depeche Mode donde están en unas posturas un poco poseras, ¿no? Y sí, exageradas, y el fondo se ha eliminado y se ha remezclado con una foto de militares asiáticos, parece coreanos. Pero vamos, yo diría que son coreanos, pero tampoco me atrevería a afirmarlo así demasiado tajantemente, pero desde luego están uniformados, un uniforme antiguo. Y eso, pues, remezclado de una manera warholiana, ¿no? Con colores saturados, y cada imagen era diferente. Era como si hubieran hecho un concurso, ¿no? De, ¿qué harías con esta foto? Y ideas locas, ¿no? Pintados, pintarrajeados, o de unos colores con otros. De repente aparecían con el sombrero de mexicanos y tal, sí, ¿no? Cosas con bigotes y tal, sí, muy... muy divertido. Sí, sí, muy camp, muy divertido, que te hacía la espera del bis, sabiendo que van a salir de nuevo, pues bueno, pues ahí estás teniendo algo que hacer, ¿no? Y es muy bonito. Y ahí grabé un vídeo, está colgado en YouTube, para que la gente pueda ver qué es de qué estamos hablando, ¿no? Los que se lo hayan perdido, ¿no? Y bueno, y hay un momento Martin de nuevo, ¿no? Con Shake the Disease, también una de mis canciones favoritas, sí. Top 5 de Depeche. Está el viernes. El viernes. ¿Y el sábado? El sábado, Home. Bueno, grandioso, pues ¿no? Sé. ¿Quién, ¿no? Porque, ¿quién te gusta más? Pues, ¿tu mamá o tu papá? Tu mamá o tu papá. Nada, esto, pues yo qué sé, son las dos estupendas. Yo prefiero Shake the Disease, pero vamos, es, Home también me encantó, ¿no? Siempre que la canta. En directo siempre me ha parecido espeluznante, ¿no? Sí. Es una buena canción. Pero claro, 6 de 16 es una canción más rara, ¿no? Que tocan en directo y la disfrutas muchísimo, ¿no? Es originalmente cantada por Gahan y a mí me encanta, ¿no? Cuando Gore canta canciones de Gahan, ¿no? Porque las da algo nuevo, giro, algo diferente. Y siempre es pues muy, muy agradecido, ¿no? Sí. Alguna vez tengo curiosidad por escuchar a Gahan cantar una de Martin. Sería divertido. Pero bueno, por ahora nos tenemos que disfrutar solamente del lado contrario, ¿no? De Gore cantando las de Gahan. Es como una vuelta a la demo, ¿no? Sí, las demos que tiene. Las demos que se publicaron en la caja del Sons of the Universe. Y ahí entonces, de repente podías descubrir cómo era originalmente la canción que Martin le pasa a Dave para que la cante, ¿no? Pues aquí de nuevo es otra llamada a cómo es la composición original, ¿no? O si en algún momento se te perdía el mensaje de qué es lo que Martin quería decir, cuando Martin la canta, pues la recupera, ¿no? Y puedes volver a, no sé, a eso, al origen primigenio, a la chispa de la canción. Y la verdad es que si algo yo extrañé del viernes, pues era no haber podido escuchar Home. Entonces, escucharla el sábado, pues bueno, sí, otra vez lagrimones y tal, ¿no? Porque son versos tan esenciales, los de ambas canciones, Shake the Disease y Home, ¿no? Que es la ontología de Depeche Mode está reunida en los versos de esas canciones, ¿no? Sí, sí. Todo lo por lo que hemos sufrido, todo lo que hemos amado, todo lo que nos ha explicado lo que somos y cómo somos está reunido en esas letras. Cross ever made the gauge of the day. Quizás un poco arruinado por la siguiente canción, por Halo. Bueno, tampoco arruinado, ¿no? De Goldfrapp, que bueno, en vez de empezar así bestia y fuerte, pues después de Martin siempre parece que prefieren hacer un medio tiempo. Halo, originalmente la canción de Evelator, pues es una canción así movidilla, pero en esta ocasión, pues con esta versión la dan un toque como más tranquila, más de a lo Frank Sinatra, ¿no? Más 60, y esta vez sí apoyada por unos visuales buenísimos. Un rodaje muy bueno, una Berlín, chica protagonista. Y el triángulo otra vez, simbólico. Bueno, precioso. Y en esta ocasión, pues bueno, la verdad es que los visuales acompañaron muy bien la canción. Sí, que si estabas un poco ahí molesto por el tinte de la canción, el tinte de la versión de esta canción, pues bueno, te centras en ver la película y lo pasas estupendamente. La chica apoyada en el muro de Berlín con la cabeza, o al final de la canción, cuando abre las manos y pone Hello, momentos muy, muy chulos, ¿no? Y bueno, pues la interpretación de Dave espectacular otra vez, cantándola perfecto. La canción es preciosa, pero vamos, yo prefiero la original. En esta ocasión prefiero que hubieran tocado la original, pero bueno. Es una canción que de vez en cuando la quitan, pero luego la vuelven a repescar. Es una gran superviviente, ¿no? Es una increíble canción, vamos. Otra más de Violator, ¿no? Que es, bueno, pues el que dicen que es el mejor disco de Depeche. Y yo digo que es el mejor disco de Depeche. Yo también. Yo también, y parece que a ellos también les gusta, ¿no? Porque siempre lo tocan muchísimo, vamos. Siempre cogen alguna que otra canción. Luego, después de Halo, Just Can't Get Enough, que es el el peor momento del concierto. Pues no sé, pues sí. Esta canción pensamos que sobra. Ya no hay que tocar esta canción. Es una canción que no va con lo que es Depeche Mode hoy en día. Ya no iba con lo que era Depeche Mode hace 15 años, pues ahora menos, ¿no? Se les veía tocándolas como de coña. A Dave Gahan riéndose y tal, pero venga, vamos a hacerlo otra vez. No, por favor. No. Otra vez. La gente sí le gusta porque lo escucha en M80. Y no sé, pues es una gran canción icónica del grupo, pero es que es tan Stupid Music, sí, que es que no pega nada con lo que es el resto del concierto. No. Y de hecho te sientes como absurdo, ¿no? ¿No? A mí me da vergüenza. Sí. Un poco de vergüenza ajena, ¿no? De sí, como de, pero os dais cuenta de lo que estáis haciendo. Pero claro, como a la gente le da igual, así en masa. Pero vamos, yo esa canción me niego a corearla e incluso a aplaudirla. Ese es mi rechazo personal. No, esta cosa, no sé, que como mucho Everything Counts, igual es lo que te iba a decir. Podría, vale, ¿quieres tocar una icónica, antigua, etcétera? Tócate esta. Toca pero Everything Counts, pero no, Just Can't Get Enough. Just Can't Get Enough. Yo la única dimensión positiva que le puedo encontrar es el gesto de tocar una canción que le va a reportar dinero a Vince Clarke. ¿Sabes? Como, digamos, está claro que cada canción que toca de Depeche en directo, pues en concepto de autores, es mogollón de pasta. Sobre todo cuando lo tocas ante audiencias tan formidables, ¿no? Y si Vince Clarke, que esa misma noche, ese viernes 17, estaba también en Madrid unas horas después, pinchando en la fiesta after, una de las fiestas after show del concierto, a las que había que dedicar un monográfico, sí, un día solo para eso. Pues bueno, dice, vale, pues tocas una de Vince y que como gesto de la amistad que otrora les unió, pues mira, ahí tienes unos cuantos dólares para ti. ¿Lo hacen por eso? No, entiendo que no, que la hacen porque piensan que la tienen que tocar desacertadamente. Pero intentando buscar en cosas positivas, la única que encuentro es que mira, que al menos en autores es algo para Vince Clarke. Pero yo creo que no deberían tocarla. Y bueno, la traca final con las dos últimas canciones. Estaba chula de todas formas las rayas esas, ¿no? De colores, tipo carta de ajuste que tenía en el, sí, sobre, sí, sobre las, la imagen de ellos, ¿no? Sí, pero vamos, tampoco. Ah, pero por comentarlo. Un toque como de luces. Como de, sí, pero una cosa poppy, así como. Poppy, de, sí, bueno. ¿Sí? Bueno. Nah. Vuelve I Feel You, un tema impresionante de Sons of Faith and Devotion. Un tema con mucha fuerza, que la verdad es que es muy apropiado para cerrar conciertos y para empezarlos y para todo lo que sea, ¿no? Y es una de las canciones más rock de Depeche Mode. Y aquí ya, bueno, pues entre Iron Maiden y Metallica, pues más o menos, ¿no? El batería ya totalmente alocado, haciendo su solo. Dice, este es mi momento. Sí. Y Peter Gordeno incluso miró al público. Y bueno, pues Dave dándole todo, dando vueltas, etcétera, ya sudando a tope, se quitaba el sudor y lo tiraba a Martin. Como corresponde en Martin este momento. Martin con la guitarra está dándolo todo. Bueno, bien, bien, muy bien. Y luego Never Let Me Down Again, pues otra vez, pues con el final épico, ¿no? Apasionante, todo el mundo con las manos arriba, como en todos los conciertos, ¿no? Buscando la complicidad del público, pidiendo que levantaran primero las manos y luego moviéndolas. Como si fuera un campo de trigo impresionante, recolectando las almas para hacer el pan nuestro de cada día. La liturgia final, ¿no? Sí. El fin, la botella de champán, ¿no? Descorchándose, ¿no? Muy buen final. Muy buen final, sí. Sí. Y se, bueno, yo me acuerdo el viernes, ¿no? Que empezó Dave a coger las manos, cuando empezó a solicitar al público que las levantara. Y la empezamos a mover. Le vi la cara y... O es un gran actor. o se emocionó de verdad o dijo... Madre mía, increíble. Porque es que yo miré para atrás y hasta el último mono de la última fila a tomar por culo, allí a la esquina, tenía las manos levantadas. Increíble. Exceptuando quizás la zona VIP. Que quizás se veía alguno que otro que estaba allí para figurar. El resto, impresionante. Además, todos, si no levanta las manos, los brazos, la persona que tienes a tu lado... Tú no lo haces porque te da vergüenza, ¿no? Pero incluso esto, a mí me da mucha vergüenza hacer estas cosas, pero cuando todos tus hermanos alrededor lo hacen, ¿cómo no lo vas a hacer? Tú también, porque te sientes como un, yo qué sé, un lumpen de la fuerza, no sé, original del fan que mueve. Una cosa tan bestia, ¿no? Como esta, ¿no? Y te quieres fundir en todo esto, no ser tú, quieres ser uno más. Tus brazos forman parte de la marea negra, a los pies del grupo que tanto devocionas. Fin de la canción, se reúnen como en una obra de teatro, que realmente lo fue. Sí, y saludan al público. Saludan al público y se van. Las luces apagadas. Y creo que el sábado fue, ¿no? El viernes, no sé qué día, las dejaron apagadas el mucho viernes, tiempo. Sí. Viernes, la gente gritando. Como va a haber un segundo bis. Estaba la gente, favor, un poco mirándose entre ellos. No lo quitas directamente y ya está, ¿no? Pero tienen ahí a la gente como si fueran a salir, pero luego se encienden las luces y ya está. Pues es lo que hay, si no van a tocar más. Sí, pero no sé si fue un momento así como de que por algún motivo tuvieron que tardar en encenderlas, pero fueron unos segundos extra... Donde hubo mucho desconcierto, ¿no? Como, pero ¿es posible que salgan de nuevo? Yo, en mi vida, no se me cuesta encontrar momentos más tristes o más raros, ¿no? Es como que se encienden las luces y estás en la luna, ¿no? Hace frío y es todo oscuro, ¿no? Es eso que encienden las luces. Pero sin embargo, pero se te oscurece todo, antes, ¿no? Es increíble, ¿no? Es toda la gente que lo ha dado todo vacía, ¿no? Pero llena a un mismo tiempo, ¿no? Y se van a sus casas y se acabó, ¿no? Los de seguridad te van echando y los de los limpieza barrenderos van barriendo mientras la gente, pues, los acompaña con jolgorios. Qué gracioso eso, ¿no? Porque se ponían en línea todos los barrenderos según habían estado expulsando a la gente de la pista. Y se ponían una línea de escobas, ¿no? Entonces se miraban, esperaban y de repente, ¡boom!, empezaban, ¿no? Y toda la gente que quedaba en las gradas, no toda, pero mucha gente que quedaba en las gradas, muy simpáticamente, ¿cómo les hacían? Así como... Hasta que llegaban al final. Y a ellos les encantaban, ¿eh? Con sus chalecos verdes y tal. Yo compraba alguna cosa de merchandising, que bueno, pues era igual que todos los años, ¿no? Bueno, no se podían comprar los CDs del concierto, ¿no? No, creo que este año no. Este año no se podía hacer. En la de Playing the Angel fue, creo que el primer año que lo hicieron, ¿no? Sí, y el año pasado. Sí, porque el de Alicante, por ejemplo, cuando fuimos a Alicante se lo compramos. En la gira de Playing the Angel. Y la anterior gira también lo tuvieron. Este año no. No, porque ya todo el mundo ya no compra ni eso. Todo es descargable. Las tazas a 15 euros, las camisetas a 35, en fin, todo carísimo. Sí, todo muy caro. No, pero la gente comprando a la bestia. Sí. La cantidad de pasta que tienen que hacer, madre mía. Buf. Seguramente más con eso que Claro. Esto es como el cine, que sacas la rentabilidad, sacas de las palomitas y no de la proyección. Sí. Pues en gran medida el merchandising, porque es una cosa muy barata de producir y al que le sacas unos beneficios sí. descomunales. La verdad es que las camisetas, o sea, 35 euros una camiseta es una cosa excesiva. Luego estaban las camisetas, estaban algunas más baratas uh-huh. y estaba la camiseta uh-huh. de la campaña solidaria esta por el uh-huh. reparto uh-huh. Del acceso al agua para todo el mundo uh-huh. que todos los beneficios íntegros, no solamente los beneficios sino todo uh-huh. de la camiseta va a parar a esta campaña, uh-huh. eso se vendía también. Luego algunas cosas peculiares, bueno, chapas, un gorro así tipo los de Martin uh-huh. también un poco feo. Ya que estamos hablando de estas cosas tan capitalistas, también tenemos que dar una colleja. Desde el principio, ¿no?, hasta el final hemos hablado del capital. Porque, bueno, ya en relación más a lo que es todo esto, ¿no?, de la rentabilidad que se le saca a los conciertos, porque actitudes como la de vender meet and greens sí. y vender las zonas VIP, super VIP estas, ¿no?, que te dan posibilidad te dan un agape e historias, pero claro, que ya en el foso, en primera fila, tengas ya una zona VIP, es patético, ¿no? Es intentar conseguir la máxima rentabilidad sacando el dinero al personal. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que gente, chavales, que habían estado esperando desde las 5 de la mañana, pues van allí y no están en primera fila, sino que están 2 metros detrás de una gente rica y pudiente que está tomándose su cerveza y viendo a Depeche Mode pues como quien ve cualquier otra cosa, que no son tan fans del grupo como los que están más atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces eso provoca situaciones un poco extrañas, aparte de ser asqueroso, vamos. Ya en la anterior gira se dieron varios tipos de entrada, ¿no? Sí, te acuerdas del concierto de Valladolid. De Valladolid, por ejemplo, que podías, según el lugar en el que estuvieras dentro, de lo que es la zona de pista, varían más caras o más baratas. Uh-huh. Impresionante. Era muy caro. Cara la parte de esa zona cero, ¿no? Claro. Y luego el meet and greet, que está tan de moda ahora. Meet and greet, perdón. Perdón. Encontrarles, porque lo otro sería encontrarles y ponerles verde, que es lo que hubiera. Que es lo que tenía que haber, sí. ¿Cómo? O sea, yo he pagado esto por verte y hablar, eso es ridículo, vamos, es que... Y ellos, es como la prostitución total, ¿no? Sí, es como ya no solamente mi arte, sino mi cuerpo, ¿no? Te vendo esto. No, cosas no, como estas son repugnantes y Depeche Mode es un grupo que hoy en día pues ya no es lo que era. Cuando cantaba canciones de un trasfondo marxista o situaciones que ellos veían de otra manera siempre más a su bola, pues ahora ya no. Las giras, desde luego, van a saco, a por la pasta. Y tons of money. Sí, sí, y cuestan... Las entradas, claro, muchos fans, nosotros gente que conocemos, solo ha ido un día, porque es que, claro, es que si te vas a dejar 120 euros, 130 uh-huh. en solo lo que son las entradas... Es que hemos visto la evolución el otro día, ¿no? Viendo entradas antiguas de las giras, uh-huh. como pagamos 30 euros por Touring the Angel uh-huh. y 60 uh-huh. por el Delta Machine Tour. Esa, y acaso... O sea, ¿cómo se ha podido doblar el precio de la entrada uh-huh. en tan pocos años cuando en realidad no se ha doblado uh-huh. ninguna otra cosa? ¿Realmente te cuesta el doble producir este concierto de lo que te costaba producir aquel otro? Si es lo mismo, en el mismo sitio, uh-huh. un tour similar. De hecho, otros tours tenían una carga de escenario mucho más compleja, ¿no? Y sin duda más costosa. Y este, bueno, pues no hemos hablado demasiado del diseño de escenario, ¿no? Que era más sencillo, pero también se le sacaba más partido que el de muy otros correcto, años. A mí me parece muy correcto. A mí muy bien. El uso de las pantallas sí. es algo mucho más moderno sí. y más versátil sí. que el colocar una gran bola ¿no? Y unos ovnis en el, sí. en el escenario que, bueno, una cosa, no sé, más hortera. Así como más de sci-fi. A mí me ha recordado un poco... De bajo presupuesto. A la gira de los singles, ¿no? Así más sí. minimalista y muy elegante. No, estuvo bien. El escenario estaba bien. Pero bueno, volviendo un poco al tema de antes, Depeche Mode hoy en día, como tantos otros grupos, pues intentan llevarse el dinero que pierden de las ventas de los discos, que hoy en día pues ya sabemos cuáles son, y de la crisis que tiene la industria musical, pues se lo intentan llevar con las giras. Uh-huh. Y entonces de ahí el aumento de del precio de las entradas y de todas estas prácticas que rozan el abuso, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Qué pena, ¿no? Esto es así, ¿no? Forman parte del circo de la música, del circo de la música más capitalista y punto, ¿no? Uh-huh. Lo tomas o lo dejas. Yo, desde luego, soy incapaz de que Depeche Mode pase por mi ciudad y no ir a verles. Uh-huh. Y la verdad es que, como espectáculo, pues es uno de los mejores. Siempre te dan algo, siempre sacas algo nuevo, los he visto ya muchas veces, pero siempre te dan muchísimo, ¿no? Y esta, en esta ocasión, pues ya a modo ya de epílogo, pues me ha sorprendido a bien, ¿no? He salido muy satisfecho de los dos conciertos. Y tenía y entraba con muchas dudas ya, sobre todo después de la última gira que fue un poquito así, ¿no? Y esta vez pues me he reconciliado un poco, ¿no? con ellos, ¿no? Ya tienen 52 años y no creo que hagan mucho más, porque claro, yo no me veo a Dave Gahan bailando como ahora, gracias por cierto a su entrenador físico, porque lo debe hacer muy bien. De verdad que son conciertos para disfrutar, porque váyase usted a saber cuándo los vamos a ver de nuevo. ¿Y cómo? Sí. Bueno, son gente que no creo que deje de hacer música nunca. Pero la continuidad de Depeche Mode como banda, como con este concepto, tampoco está, desde luego, asegurada. Si te acuerdas, el sábado, lo último que dijo Gahan fue "see you next time". Bueno, y yo ya tenía un agujero creciente dentro de mí, ¿no? De la tristeza y el abatimiento del fin del concierto, porque el domingo no iba a haber otro. Pero claro, es rara la sensación. El viernes te vas, ha terminado, pero te vas con alegría porque dices, mañana otro. Pero el sábado sabes que no, mañana otro no. No sabes cuándo. Y bueno, dijo Dave, "see you next time", y me dieron ganas de agarrarle y decir, pero de verdad, cogerle de la mano, seguro habrá otro. Y bueno, si no hay, pues probablemente habrá una continuación de ellos en solitario, ¿no? Los veremos, imagino, pues una especie de Leonard Cohen del futuro. Yo me imagino a Martin y a Dave pues haciendo sus cosas en solitario, con conciertos en teatros y cosas así, tocando versiones de viejas canciones de Depeche Mode, y todos con 70 años. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero viendo la película de Liberace, de Imagen de Candelabra, me imagino perfectamente, sí, a Martin dando shows en solitario con su piano, sí, tocando canciones de Depeche. Uh-huh. Para viejas y viejos que seremos nosotros. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que con esto ya es suficiente, que nos hemos ido a 2 horas, 2 horas y pico. 2 horas y cuarto comentando, y vale, con las canciones que os insertaremos para vuestro disfrute. Cuando os bajéis el podcast podéis escuchar extractos de estos conciertos de Madrid de los que hemos hablado. Bueno, espero que no os aburréis, yo me he divertido bastante, la verdad es que, y me dejo incluso un montón de cosas por contar. Sí. Estaría hablando, pues bueno, las siguientes 4 o 5 horas. Vale, pero tenemos que comer e ir a trabajar. Tenemos muchas horas por delante para seguir hablando de pecho hasta que nos vaciemos. Bueno, espero que se haya grabado bien, eso lo primero. A ver si el mono se convierte en estéreo o el estéreo mono, lo que sea. Hemos grabado 99 megas de charla de pitch. Serán menos para la bajada, lo prometemos. Y nada, esperemos grabar pronto el siguiente programa. Seguiremos con The Pitch. Speak and Spell, ¿no? Especial monográfico Y bueno, pues empezaremos con los pequeños por el primer disco. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, pues nada, hasta la siguiente. Hasta pronto. Sí.